Tristones. Ahí estamos grabando y empezamos con esta canción que dice así. ¡Uy! Como Hitch. Sí, sabía que me ibas a decir eso. ¿Qué? Qué bueno que te metes autogoles. Eso habla bien de ti. Bueno. Me gusta mucho esa canción. ¿A ti te gusta? ¿Qué tiene? ¿Quién? La canción. Sí, güey, está con más, siempre bailaba, güey. Esa era de rigor, güey. 1, 2, 3. Es nada más y nada menos que Heavy D and the Boys. Esta canción se llama Now That We Found Love, What Are We Gonna Do. Bueno, así se llama la canción. Agua pasa por mi casa, cállate de mi corazón. Muy buenas, las tengan todos ustedes. Bienvenidos a este episodio número 77 del podcast de Chicharrón con Pelos en este día jueves 26 de septiembre del 2013. En un día que se armó la machaca aquí de la grabación, el mismo día de hoy mismo. Entonces, la armamos así rápido. Realmente no íbamos a grabar esta semana, pero se acomodó y más o menos, por eso estamos grabando esta hora también, son las 9 de la noche. Y saludo aquí al Petiné, que sí pudo y alcanzó a hacer todo lo que tenía que hacer. Hola, amiguito. Pero anda batallando con la cintura, no, como viejito. Ando como viejito. Deja tú lo que más. Bueno, saludo a toda la banda y a todo el panel que está aquí con nosotros el día de hoy. Déjame comentarle que el día de ayer que tuvimos la firma de autógrafos, güey, estuvo genial. Rompimos récord. Hubo más fila, güey, que en las tortillas. Como dos gentes más. Ando con un dolorcito ahí de espalda, güey. ¿De espalda baja, espalda alta? No, de espalda intermedia. Ni tú ni yo. De espalda ahí donde termina, donde pierde el nombre la espalda. Y empieza el placer. Y empieza el cuchitril. Les comentaba aquí a la racita, güey, que mi señora esposa me pegó con el látigo, pero con el mango, güey. Y te esposó así de... Me esposó. De más. Me apretó de más las tuercas. Te hizo chivito en precipicio. Me hizo chivito en precipicio, pero se me hace que me soltó. Y te fuiste de océano. Me fui de bruces. Entonces, y a mi derecha, izquierda, arriba, abajo, tenemos a Verdolagui. Bienvenidos a este super podcast, la pasaremos super chido. ¿De qué, güey? O sea, no mames. Venimos todos para acá, güey. O sea, no. Dios aplaca y pide tu rencor. Ah. De que el super podcast, güey. De que es super padre, güey. No se lo pierdan. Bienvenidos, banda, a este podcast. Chingado, número 77. ¿Cómo que hace como? Hoy, número. Chingado. Hoy, día 26 de septiembre. Ah, es que. Es que dice el Pietro que mugre banda, me cepillaron, ya no quieren que grabe. Ya sabía, pues estamos diciendo que vamos a grabar. Ah, madre, güey. O sea, aparte de daltónico, pendejo. Pues no le digas, así no está para defenderse, hombre. Ni yo para contarte. No, en el comunicado donde nos estábamos poniendo de acuerdo para venir hoy. Estaba incluido. Estaba incluido. Pues para qué te haces pendejo. Ah, pues que venga ya, sí, Pietro, pues, hombre. Ay, Chihuahua, güey, nada más. Agárrate el freeway. Sí, güey. Bueno, ahí está. Oye, ese video que encontraste tú, ¿no? Del chavo este, el fresa perdido por el huracán. Atrapado por el huracán. Atrapados. Hijo, qué cosa. Y luego nos quejamos del presidente. Pues, estamos igual que el presidente, todo tirando pa'l monte, ¿no? Muy bien. El patio de mi casa. Particular. La racita ya está aquí presente desde hace ya un ratito. Vamos a saludarlos sobre todo a... ¿A quién? Alejandro Solorio, Alfredo Reyes también, Alberto Torres. El Putiné anda persiguiendo a la ratita Chefcito. Porque decíamos que tú no llegabas, Petrín. Fíjense que ya me está cayendo mal que me hagan ese tipo de comentarios, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué no, rata tú? Porque no se vale, güey. ¿Tú te pusiste y solo? Pues yo lo puse, pero no para que me andaran haciendo comparaciones. Encuentran las 5 diferencias, pues no había ni una. Nadie encontró. ¿Tú también? No, yo tampoco encontré nada. Chingada madre contigo. Te pusiste de pechugas, manito. Me puse de pechugas, es afirmativo, güey. Entonces, por favor, les voy a pedir que dejen de poner comentarios o los voy a bloquear. A ustedes dos. Manuel Manzanilla, por favor, díganme que cómo le hago ahora para escucharlos en Android. Ya nos pasaron las instrucciones. Rápidamente les vamos a decir cómo escucharnos en Android. Y un fan escucha nos hizo el favor de poner cómo escucharlos, los pasos para escucharnos en Android. Fíjense, ahí les va. Bien rápido, Mira, nos puso con imágenes, pero bueno, ahí va. Ahí va la primera. Te metes a la aplicación de Mixlr en Android. Y le das seleccionas Login to Existing Account. Uh-huh. Y luego Espérame, ahí voy. Ya que estás ahí, le das Login usando Facebook. Después en la siguiente ventanilla. Y luego en la siguiente ventanilla le pones que abra otra vez tu Facebook en la misma aplicación, en Android. Después seleccionas el mejor podcast, que es Chicharrón con Pelos. Ahí está, ¿verdad? En Mixlr. Y después en la siguiente ventanilla ya vas a ver que estamos en vivo, estamos grabando en vivo. Ya hay una aplicación para Android de Mixlr.com. Entonces ahí ya nos pueden descargar y nos vas a estar escuchando en vivo, ¿ok? Y también puedes chatear ahí con tu usuario de Facebook, ¿ok? Ya esos son los pasos. Muchas gracias. Sandra Arevalo, hola, aquí escuchándonos en vivo. Tani Rojas también, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues muy bien, Biker Monterrey, buenas noches. Solosaya, hi. Omar Castro, ¿y estás en Mixlr? ¿Tú tienes? ¿Cómo no? Ya estás ahí, puedes leerlos. Sí, además que no sé dónde te quedaste. Ah, en Solosaya. Omar Casas dice puras rolas del Cat Crew. Un saludo de Guadalupe. Esas rolas las pusieron en el Bat Crew, Yo no. Ah, chingada, pues nunca fuiste, mamón. Yo fui una vez, güey. Y no pusieron eso. Y no pusieron. La pedí, nunca la pusieron. Te estaban poniendo puras de pesado. Sí, juela. Chingada madre. Manuel, agárrame el chile y juega con él. Manzanilla dice, por favor, díganme cómo le hago. Otra vez, hombre, cómprate un iPhone. Digo, cómprate un iPhone, fue lo que dijo un vato aquí, güey. Te voy a decir quién. Luego, ¿por qué te andan poniendo cosas? Dice Alfredo Reyes que cómo me fue en las semifinales, nos metieron todo el chairón. ¿En serio? Sí, güey. ¿Perdieron cuánto, güey? 2-0, güey. Ah, bueno, fue tanto, güey. O sea, no fue tanto, güey, pero es una derrota, güey, con sabor a derrota. Con sabor a fornicada. Con sabor a fornicada, güey. Además que por eso me duele tantito la espalda, güey. No entré a jugar, güey. Entré un minuto y pito el pinche árbitro, güey. Es lo más cagante, güey, que puede suceder, güey. Pero, pues bueno, pues ya. La otra semana, próximo martes, creo, vamos por el tercer lugar. Bueno, un decoroso. Es el partido que nadie quiere ir. Ni la prensa. Ni la prensa, güey, ni nada. Entonces, pues estuvo bueno, como quiera el juego. Digo, ya la cosa de aquí es haber llegado hasta semifinales. Pues sí. Oye, ¿podemos hacer una quiniela? No. Entonces, si sienta a jugar o no. Ah, sí. Se arma la quiniela. 1001. Llévela. Alfredo Reyes, Manuel, Pole Play, güey. Sandra Arevalo, hola, aquí escuchándolos en vivo. Mándenme saludos. Saludos para Sandra. Hola, Arnulfo Quesada. Saludos, charroneros. Saludos desde Green Bay, Wisconsin. Ay, güey, Green Bay, güey. Esos empacadores les está yendo de la pero digo, los Dallas tampoco no. Sí, ganaron, güey. Van 2-1 a San Luis, ¿verdad? A San Luis, a Potosí. Los Carneros. No, ahí contra los Carneros, güey, y ganaron, le dieron por su una madrina a Dallas como hace mucho que no se veía. Con madre, ¿no? A ver si ahora sí se arma algo. Y un chiquita mamá, dos chiquita mamá. Para mi esposa Alma, güey, dice. Alma, ¿dónde dice, güey? Dice un chiquito mamá para mi esposa Alma, please. ¿Dónde dice, güey? Ahí dice Arnulfo Quesada, por favor. Es que mi nada me sale hasta aquí, mira. Ah, no, pues mira, aquí está. Ah, completo. No, pues no. Alma. No, pues yo, pero como estoy leyendo yo. No, dale. Ahí. Quita mamá. Para Alma. No con calma, con alma. Para Alma. Con Alma, Lidia y Marisol. Ok. ¿Quién más? El crucito, señores, ya presente, un chiquito mamá. Pues, ¿para qué? Para su chicharroñora Ana. Que se acaba de casar el crucito. ¡Ah! se casó. Se casó que el viernes pasado, no, antepasado. No, pues ahorita todo es miel. Ahorita, ¿quieres? Sí. Al rato también, otra vez. Espérate, después de los 5 años, hijo, un dolor de espalda. No, le doy 3 meses nomás. Se lo revienten. No puede ser. Oye, dice Yukaki321. Hola, al fin, saludos de por acá en Los Ángeles. Bueno, le saluda Mirna A. Mirna Alonso. Mirna. Saludos desde Dallas, Alfredo Reyes, Tobías Álvarez Cerezo, saludos Branda, Arnulfo, allá. Mi vieja se llama Almanidia, se me había olvidado darle su nombre. Ay, puso Almanidia, ya lo ve pues. Que se compre un iPhone es más fácil, dice Alfredo Reyes, ¿verdad? ¿Eso era lo que tú decías? Exactamente, lo que iba yo a decir, no era por parte mía, güey, de mí, de mí misma. Feliz escuchándolos en vivo desde Queens, Nueva York, Lolly Pink. Saludos para todo Nueva York, que nos escuchen por allá. Y a las tortas Don Rulo de ahí de la Quinta Avenida, que chingue su madre el que le movió. Se fui yo a mi yarda, güey. Espérate, güey. Espérate, güey. ¡Mira! Le empujaste con la panza, güey. No mames. Se me enredó la faja, güey. ¿Cómo se llaman los? Hay unos. Los Siskabu. En Nueva York venden unos envueltos así como. Como en pita, en pan árabe, güey. Y le ponen así, carnita de, como, creo que es de puerco, güey. Y le ponen cremita y le ponen vegetales y todo. Y es un envuelto y te lo comes. Es como si fueran tacos en la calle. Como los que comía Joey. Parecidos. Ándale, sí, parecidos. No, que el de este güey era de albóndigas y no sé qué pendejadas. Exactamente. Este se llama Siskabu. Hay que me diga quién es. Ah, Lolly Pink. De seguro vive en Queens, ha venido a Manhattan. A ver qué tal el Siskabu. Está bastante agradable. ¿El Kikapu? Como el indio. Hugo Navarro, se fue la señal de esta cosa, pero espero que que los estrenen el día de hoy y se tomen una a mi saludo. Mira, fíjate nada más lo que vamos a hacer. Mira. Puro pinche Jumex. Yo el día de hoy estoy de Artemio, güey, y me estoy echando un refresco de cola. Ojalá y te caiga. Ojalá bien. Y me como, viene para acá. El Pedro, güey, dice. ¿Viene para acá? No, pues es que dije de cola, güey. Viene para acá, güey. Eso me traté de alburear, güey. Pues me dice que ya me bloquearon, güey. O de plano ya no me leen. Dice Nesca. Ahorita leemos lo de Twitter, ¿okay? ¿Ok? No, no hemos bloqueado nada. Bueno. Yukaki dijo, qué bueno que me dan esa información de lo de Android, porque dice, me regreso a Android, sorry, pero no me gustó el iPhone. Bueno, pues cada quien. Saludos, cabrones, ya escuchándolos desde Tijuana, dice Diegucho Soria, Moicano, apenas estaba escuchando el 76, y que me llegue el mail de Mixler del 77, saludos desde Houston. Eso es lo bueno, en Mixler, te registras y todo, te llega un correo que ya estamos transmitiendo en vivo. O sea, te avisa, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero también para Android o nada más en iPhone. Creo que Android también. Okay. Ya vine, saludos desde Telorino el Chico. Dice Masca, Telorino el Chico. Ay, sí. Sí conozco allá. Sí, <¿no? risa> saludos desde Miami, Jorge Cepeda, por acostarme a esperarlos. Me quedé jetón. qué lash. Ya entré un poco tarde, no tarde en tarde. ¿Qué? ¿Qué comió carne? Ya entré un poco tarde. ¡Mira, Toño! Dice Hugo Navarro, Masca, Ciscalón. Alberto Torres, banda, ¿cómo? Oye, Hugo Navarro. Muchas gracias, Hugo. Ah, chinga, ¿por qué? Fue el que nos mandó. Oye, sí, hombre. La cajita sorpresa. Oh, sí, pero viene todo roto, güey. La Happy Meal. Se ve todo pañoso. Tenemos que pegar las piezas. Pegar las piezas y ahora no dice, sé si sea del tarro o del cenicero. Dice no. Ferdolaga. No puede ser, güey. El Puti HD. No me puedo reír. Saludos. Estuvo muy buena esa. Para que se entere la banda, Hugo Navarro cumplió su palabra. Ha sido el único que nos ha mandado cosas, ¿no? Se hizo la jarocha. Es el único fanzado que ha cumplido con su promesa. Nos mandó una colección completa de artículos de vidrio. Son uno cada, son paquetitos de, sí, de un tarro, un cenicero y un vaso. ¿Cómo le llaman a ese proceso? No es serigrafía. Es como tallado de vidrio, uh-huh, con el logotipo del Chese Podcast, Chicharrón con Pelos Podcast, y el nombre de cada uno de nosotros. Personalizados. Posicionador. No, Hugo, por favor, espera, mándanos tu dirección y ya la tenemos o no. De nomás que nos digas si a esta misma, ya ves que les pones remitente. Uh-huh. Si a ese remitente le mandamos su playera de chicharrón con pelos y ahora calcas. Bien. O que nos confirme y qué talla también de playera. ¿Qué talla? Talla madera, de vidrio. De hecho, sí. Sí. No mames. Nos sí mandó una serie de cosas que puede hacer en piso, en vitropiso. ¿Qué me cuento? Puede tallar en vidrio, en madera. Madera, creo que también. En el lavabo. También puede tallar, sí, la ropa. Que si te vas a casar, pues ya es que se estila ya usar, regalar botellas. Ahí puedes también grabar. Botellas de whisky. O de esta cosecha, sea, es especial para la boda de fulanito. Y ahora que viene el cumpleaños de mi chiquita de mano, podrá enviar de una vez ya un detallito. Le puedes hacer el pedido y te lo manda desde Guadalajara. Ah, pues mejor que se lo lleve una tía de mi chiquita. Pues sí. Ya, no, está muy, le agradezco mucho. Es Hugo Navarro. Uh-huh. En Navarro serio, 2. Es buena onda que nos haya mandado este... sin fines de él de sí nada. Cumple. No, digo, esperemos que nos manden más cosas. No, pero le agradecemos mucho, es un detallazazazazo, la verdad, nos sentimos, sí, muy halagados y le vamos a recompensar con una playera de chicharrón con pelos. Es más, se la vamos a firmar también para que se vaya ahí también de... Nomás que está bien difícil la letra que me puso ahí en el... para hacer el HD que me puso ahí en el vaso. Pues está acá. Pero está muy bonito. Mucho, muy bonito. Sí, okay, muchas gracias. Le agradecemos mucho. Bueno, Alberto Torres, ¿qué más? Ahí subimos fotos de lo que nos envió. Ahí en Facebook lo ponemos. Exactamente. Sí. Se llama... Hi, desde Tula. O sea, el tuleño. Chicharneros, ¿tienen todavía playeras para pedir una, güey? Sí, todavía hay. Todavía hay. Mándanos un inbox ahí y ahí lo podemos hacer y, uh-huh, ya te damos instrucciones. Sí, cómo no, claro, sí. Banda, ¿cómo fue que sus papás o papá platicaron con ustedes por primera vez de sexo? Este tema es para el Putiné y Verdolaga, ya que HD estos temas los opaca. Es que no te veo. No, que la chingada. Es que, no, mi, es papá, que... mi papá era mudo y no, nunca me lo explicó, y la madre, güey. A ver, ¿ustedes cómo les dijeron? Un día mi papá, estábamos viendo la tele. Me dice, Beto, ya va siendo hora de que tengamos plática. Verdolaguita, va a ser hora de que tengamos una plática de hombres ya. De hombre a verdolaga. Y yo ya, pues, entonces ya sabía todo el rock and roll. Dije, no, sí, está bien, papá. ¿Tienes alguna duda? No me dijo nada. Ya después de que le dije, no, sí, está bien. Ya sé. ¿Tienes cómo? ¿Alguna duda? ¿Quieres que te explique algo, papá? ¿Relaciones sexuales? No, está bien. Ya, ya sé. Ah, bueno. Cualquier cosa me avisas, ¿no? Estabas platicando con él y con el condón en la cabeza. ¿No? Ah, aquí se pone. Aquí va, ¿no? Sí, qué no, fue algo así muy corto. Pues así era todo contigo. De volada. De volada. Explicaciones de volada. ¿Qué cosa, bro? No, típico, llega el papá y mijito, que es hora de hablar de sexo. ¿Qué cosa? No, pues te explico algo, papá, te aclaro. ¿Tienes alguna duda, papá? ¿Qué sexo eres? ¿Y a ti, tú, Putiné? A mí, haz de cuenta que... Estaba vestido con falda. Es que me dijo, Putiné. Y ya le volteé, mande. Deja las muñecas un ratito. Estoy jugando a las comiditas, papá. Y ya, tenemos que hablar de sexo, cabrón. Y lo, espérese tantito porque apenas Ken le va a dar las flores a Barbie. Entonces, y es una importancia única. ¿Va? Sí. No, fíjate que yo no tuve ningún encuentro sexual con mi papá. Ah, chingada. No me acuerdo yo haber platicado del sexo de mi papá. No, pero digo, para acabar pronto, porque ya te veo un poquito desesperado, güey. Pues uno tiene pláticas, güey. No, tú no, pues no, es que como yo no pedo, güey. Como conmigo no. ¿Y con tu mamá? Con mi mamá no tuve sexo. Okay. No, hombre, güey. Plática. Ah, platica, güey. Te faltó el acento. No, con mi mamá nada más me dijo, güey, cuídate el... cuídate el asterisco. Sí, cuídate el asterisco. Cuando se la metas, te tapas el hoyo. No va a ser que venga otro por atrás. Que te revire. Sí, no te va a agarrar un pinche aire, güey. Para que haga vacío. Que no me llegue alguien y te exactamente. Más. No, no, güey, no, créeme que no, no platiqué. Y desde con ningún papá ni nada. No, pues nada más tenía uno, pues como que chingo con ningún papá. No, el papá de un amigo, ¿vale? Ah, no, no, no. Nada, no, fíjate que no, nada de. O sea, nunca tuviste una plática así seria de sexo, de nada. No, por con eso tu tío, padrino. Mi primer sexo fue como a los 32, güey. Hace como 6 meses. Hace como 6 meses, güey. Y tuve muchas dudas. ¿Y esto para qué es? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué sale pipí? ¿Y por qué ya trae un pepino en la mano? No mames. Y luego, ay, se me está saliendo el cerebro por aquí. Toda la médula ósea, güey, se me saló por ahí, güey. Puede ser, hijo. Y ya, así, ya sí. Ya sí. ¿Va? Pero pasemos a las efemérides mejor, porque... Oye, nada más, Loli Pink dice que lo que yo digo de las comidas estas que te decía, Patine, se llaman Lamb Gyro y está hecho de carne de cordero. Y Alfredo Reyes dice, sí, yo los conozco como Gyros. Sí, aquí se puso un local que se llamaban Gyros también. Pero había uno que se llamaban Siskabu, que me diga entonces cuáles son. Siskabu, bueno, muy bien. Te querían asustar. Sí, me sacaron la... Hoy es el Día Internacional de la Sordera. ¿Qué? Qué pendejos son del chile, güey. No sean mamones. Ay, no sean. Ay, don gato. Ay, oye, don gato. Papá, bueno, un día como hoy, 26 de septiembre, pero de 1948, hace 65 años, nace en Cambridge, Inglaterra, la cantante Olivia Newton-John. Pero a los 5 años emigra con sus padres a Australia. Fue nominada al Globo de Oro por su personaje de Sandy en la película de Vaselina. ¿En serio? ¿En serio? Te lo juro. La nominada al Globo de Oro no era para tanto, güey. Oh, Sandy. Ni la canción va así, güey. No, es la bamba, güey, no mames. Sandy. Ándale, sí. Can you see? Life is en inglés, así para que no me la sé. Sí, sí, sí. Bueno, estuvo al lado del gran actor John Travolta. Gay. Es nombrada la mejor cantante del año en 1971. Además, obtiene 4 premios Grammy. Y también participa en el films como en el films este de Xanadu. ¿Sí la llegaron a ver? Xanadu. Xanadu. Sí, va. Quédate aquí en Xanadu. Es la versión española. Que le cantaba Amanda Miguel, lo primero. Era Lucía Méndez. No, era Pimpinela, no, creo. Xanadu. Bueno, quién sabe. Pimpinela Escarlata, luchador. Sí, sí, también. Aparecía en el video. Xanadu era una película de dioses. ¿De Dios? De dioses. Ah, ok. Se supone que está medio... Sí, que pides ahí por un sueño. Sí, está medio fumada la película. Muy malita, por cierto. Es una película de 1980 catalogada como fantasía musical. Sí, es musical. Sí, no, pues no. Se hizo el musical de Broadway y no pegó y cosas de ese tipo. Fíjate, el título del film es una referencia al poema Kublai Khan, o La visión en un sueño. ¿No sí, crees? Estaba medio fumada la película esa. Ok, también un día como hoy, pero de 1956, hace 57 años, nace la actriz estadounidense Linda Hamilton. Mejor la conocida. La ex esposa de James Cameron. No, o sí. Sí, mejor conocida como... Como Sarah Connor. Exactamente. ¿A poco es ex-esposa? Se casó al hacer la película de Terminator. Que es donde brinca el estrellato. Donde brinca y luego ya hizo Terminator 2. Y Tomator. No, ese es de Cars, güey. Tomator. Hizo esa película y la dirigió James Cameron. Ahí hicieron click, se casaron. Hicieron chivita en precipicio, sí, en el camper. Sí, sí, usaban el, la de esta del Terminator porque estaba bien exótica. Crecía así de robot. La usaron ahí de apoyo, ¿no? Apúntame con el láser. Esos ojitos rojos que se te ponen. Tan bisbirientes. Y se casaron, después duraron un tiempo y ya se divorciaron. Le tumbó un billetón a James Cameron en el divorcio, le tumbó millones de dólares. ¿Te platicó? Sí, me dijo, ¿cómo es que me quiere dar 10 millones? No, pídele más, güey. Para que se haga la secuela. Sí. Fíjate que James Cameron, la historia es de él. La historia es de él, escrita por alguien más, pero la idea es de James Cameron, de Terminator, o Terminator. Y luego ya hicieron la 2 todavía con idea de él y dirección creo que de él todavía. Y luego ya la 3, 4, 5 ya. ¿Y en español fue qué? ¿Exterminador? El Exterminador, Entonces, ¿cuántos años tiene Linda Hamilton? 57 años. Por cierto. Y no se ha acabado el billete. El fin de semana este pasado pasaron la película esta de... ¿La película? La película de... ¿Cuál película? Dime. La de del Exterminador, güey. La 3. ¿Por qué chingados estamos hablando, puto? Sí, cierto. Y ¿te acuerdas de cuando el güey se mete acá a la tienda de conveniencia? De ropa y la... Y que se baja así del escaloncito del vestidor y se pone los Nike así con velcro, güey. Sí, como... Madre, esos tenis. Pero el bueno, ¿eh? Sí, bueno. Sí, no, el otro, güey... El otro entró a un bar gay. Bueno, no, yo tengo el Blu-ray. No, el otro, güey, se chingó a unos cabrones que estaban como en una del metro, güey. En un puente. En un puentecillo, una pendejada así, y se los empinó. Bueno, la versión... Yo tengo el Blu-ray de esa, de la Terminator 1. Y tengo la versión sin corte, la original. El vato, el Arnold Schwarzenegger, cuando va a chingarse a sus vatos, a tumbar, a quitarle la ropa, en virolas, güey. Se le ve todo el agasajo al Terminator. Va caminando y le va colgando todo el Exterminador. Se ve, güey. No seas mamón. Digo, sí. Porque así se le ven las nalguillas, güey. No, se le ve también el rehén. Y también tiene el ojo rojo ahí. Tiene, y robótico ahí. Como un cuello de tortuga. Y ahora sí que les dio unos... les dio unos verdeblagazos a todos. Sí. No mames, güey. La versión de... Y sí la tiene, más o menos. Fíjate que la tiene chiquita, güey. Sí. Pues es que dicen que mucho músculo y luego se te hace el de este chiquitín. Se llega a ver chiquitín. Fíjate que a mí no me ha pasado eso. Ah, chingada. ¿Cuál? ¿La de Terminator o que te pongas mamey? Que me ponga mamey. Ah, sí. Ya tienes tiempo de buscarlo, güey, ¿no? No, no, nomás no se me da. Sí, no, yo tampoco. ¿Y luego qué? Bueno, también participó en la película El Pico de Dante. ¿La vieron? Ah, sí. ¿Y qué tal está? Salió Linda Hamilton ahí. Sí. Con Pierce Brosnan. De volcanes y la chingada y la mata. Está bonita la idea. Y también participa en la serie de televisión La Bella y la Bestia. Ah, sí, o sea, que nunca me gustó esa. No, estuvo así medio. Pero duró un chingo, ¿no? Sí, duró mucho. Como que tenía su público. Y Hamilton, pues mide 1.64. Chiquito. O sea, está portátil la muchacha. Sí. Está promedio. Pues es que en la de Terminator 2 se puso bien machín la muchacha. Ya no me gustó. Bien musculosa, güey. Sí. Con así bien que sabe cómo. Y dicen que se preparó, no sé, como 6 meses para hacer esa película. Ya te güey, nosotros en 6 meses no podemos ser ni madre, güey. No, pero imagínate, es lo que yo también me pongo a pensar, güey, con los artistas y todo, que se ponen bien machines y para hacer una película. Pues es que te ponen nutriólogos, cocineros, te ponen el gimnasio ahí para que hagas todo el rollo, te pagan todo. Pues ya si no. No tienes que grabar un podcast en el que tienes que chelear. Ya si no te pones machín, güey, ya porque sabes porque estás bien, güey. Si o te pones pinche gordo. O estás bien bofo. Sí, pues sí. Ya ves, güey. Sí. Y aquí la producción no nos da, güey, ni para un mes de gimnasio, güey. Nada. Pues como chingados. Nada, pero ya nos dio vaso. Para seguir cheleando. Nos vamos a poner bien inflados. Biker Monterrey dice: ya actualizaron su iOS al 7.0.2. Otra. Acaba de salir una actualización del 7. Porque trae ahí unas pues errores, ¿no? No sé, hay que corregir errores. Siempre sale. Siempre es una actualización de errores. No, hay que actualizar a ver qué sale. ¿Lo pongo o qué? Pues si quieres. Ok. Pues, Hugo Enrique Presas, saludos también. Arnulfo Quesada, ¿cómo era? Como que era menudo la de Xanadu. Venudo. Venudo Terminator, güey. Un chiquita mamá, Érico dice: charneros desde Xochimilco, un saludo. Y un chiquita mamá para mi esposa Laura. O sea, va en la trajinera. ¿Cómo sí. se llama, no? Sí, las trajineras. Las trajineras, sí. Trajinera, sí. Las que van en el río. Oye, se andan chupando alcohol, güey. Me hace hablar puras pendejadas. Ahorita estoy con madre, güey. Saludos. No, no me equivoqué, nada más me equivoqué en la película, güey. Pero nada más, güey, de ahí fuera. Ahí sí extrañan al Putinera así medio más simpáticos porque no está tomando nada. Pues espérate que me termine el refresco, pinche azúcar mamalona que voy a traer, güey. Chiquita mamá para Laura. Quien lo haya pedido. Sí puse atención, güey, para Laura, güey. Ah, bueno. Hugo Navarro dice que gracias y si lo puedes mandar al remitente, por favor, sí. Okay, y si también, mándenme qué ocupan y qué le voy a poner. Con oye, pero ¿qué talla? ¿A qué ocupas, Putini, para...? Y, para la fiesta de... Para tu chiquita mamá que cumple años. Si ocupas algo, que le digas, por favor. Pues mira, necesito un dildo, así negrote, así, pero de doble cabeza. Y grabado ahí. Sí, grabado, Welcome to Jamaica, y pensado así, para que sea más o menos largo. Y y si tienes una muñeca inflable, hijo, porque por aquello de que se nos ande cansada la señora. Se nos canse con la fiesta, güey. Ay, güey. ¿Ah? Digo. Y pero también bordada así los labios rojos, carnosos. Que diga que aquí está la carne. Y que raspe. Sí, y que tenga dos dientes. Filosones. Que te rasquen la memela, güey. ¿No? Es que me lo imaginé, güey. Lo dibujé en mi mente, dije, ah, sí es cierto, güey, estaría todo. Sí, hacen unos pinches, ¿cómo se llaman? Unos dientes de Box Bunny aquí, medios mamalones. ¿Ah? Se ha de sentir bien rico. ¿Qué? Y no me lo prestas, güey. Ok. Ay, Kelvin, la app de Mixler te avisa en iPhone que ya están grabando siempre y cuando ponga HCP como favorito. Entonces, ahí para que lo tengan contemplado. Moicano dice, HD, yo sé que coleccionas carros. ¿Qué tipo de carros coleccionas? Tengo un General Lee de 1988 original. ¿Te interesa? Uy, pues claro, el General Lee es coleccionable 100%. ¿Pero a escala o...? No, o no, real. O real, güey. No, real, güey, que me lo manden, güey. Oh, hombre, ¿qué tiene? Muy bien, primo. Ay, esos dudes. Vaya, al fin un cabrón con palabra y nada... Y no nada más hocico, dice Jorge Cepeda. No, pues un saludo. Hay mucha gente que tiene intención de mandarnos cosas, ¿no? Y por alguna razón, sí, a lo mejor no lo han mandado. Es como nosotros, güey. Nosotros tenemos intenciones de mandarles muchas cosas, pero pues por una cosa u otra. Saludos desde Puebla, dice Paco González. Manuel Manzanilla, pues me rindo, no encontré la aplicación para descargarla. Los tendré que escuchar en iTunes luego. Bueno. Mixler se llama la aplicación. Mixlr. Exacto. Carla Yareli Posada dice: hola, para el próximo podcast, pregunta para el Putiné. ¿Para qué diablos sirven las galletitas del Candy Crush? Nomás para abarcar espacio y distraer la atención del enemigo. Porque ya intenté mezclarlas y nomás no se mezclan con nada. Las chingadas cabronas. ¿Cuáles galletitas? Me imagino que ha de ser las que están llenas de chispitas, ¿no? No, si las mezclas, no. Hijo, no, las mezclas y son las que hacen así como que sale un como un rayo, ¿no? Uh-huh. Y te chinga todos los cuadritos que están ahí, güey, y ya te... Mezclas dos galletas y se hace ese rayito. Uh-huh. Y si las mezclas con una envoltura, te hace otra cosa. Y si las mezclas con... ¿Qué? Con un poquito de leche. Con el de las rayitas. Con el caramelito. El caramelito también te hace otra chingadera. Uh-huh. Pero sí se pueden mezclar, güey. Pues si no, como chingados voy en el 400 y pelo. Ya vas, hijo, es enfermo. Yo lo sé. Le pregunta para el ternurita: ¿con qué dijo que se ablandaba la carne? Lo mencionó en un podcast. Y para que no se sienta el Sir Producer, que luego anda diciendo que él no tiene que mira, canción, me cancioncita y que sí. No lo pelan y sí, no sé qué tanto. Pela, pregunta para el Sir Producer: aparte del sistema operativo, ¿qué otra diferencia hay con el iPhone barato? ¿Con el iPhone barato? Sí. Me imagino que se refiere al 5C. Uh-huh. Pues barato no está. ¿Cuánto cuesta? Un poquito más barato que el iPhone 5. O sea, normal. Son como $100, $150 menos, ¿no? Más o menos. Pero el iPhone 5C creo que anda por ahí de los $500. O sea, barato, sí. Barato no es. No. Digamos que es el iPhone menos caro. Uh-huh. Pero la ventaja es que el iPhone 5C no es más que un iPhone 5 normal. pero con carcasa de colores, de plástico. Mm. A diferencia del iPhone 5, que era de aluminio. Entonces, el iPhone 5S es el que es muy parecido en la carcasa al 5. Pero ya trae un mejor procesador, ya trae mejor cámara y trae un procesador aparte. Ya tecnicismos ahí raros. Y aparte trae el lector de huellas digitales. Pero el iPhone 5C, barato, entre comillas, es lo mismo que un iPhone 5 ahorita. Pero sale un poquito más barato que el 5 normal. Pero no hay diferencia. El sistema operativo es el mismo en todos los teléfonos. Inclusive desde el 4 hasta el iPhone 5S es el mismo sistema. Claro, varían, por ejemplo, al iPhone 4 le pones el iOS 7, pero le quitan algunas cosas para que no alente el teléfono, unas características ahí raras, pero nada más es lo mismo. ¿Y cómo se suaviza la carne? No me acuerdo. Jugo de naranja, de jugo de limón. Con este. No, con limón no. O sea. No, limón no. Jugo naranja. La mía se suaviza con un poquito de papaya. Entonces, con jamón. Papaya y jamón. Y jamón serrano. No me acuerdo, pero ahí lo checo. Al parecer, con puedes hacer como que medio un licuadón, pero no tan licuado, de papaya. Y se la pones allá a la carne, entre el juguito y la pulpa que se pueda hacer de ahí, se la pones, la dejas marinando alrededor de entre 6-8 horas, la limpias, porque si la lavas pues ya se deshace todo el pedo, y ya la puedes empezar a marinar o a sazonar, y ya la avientas al asador y queda pero súper suave. Se me hace que la que habías dicho tú era con leche. Leche. Que la sumergías en leche un rato y luego... Te doy otro tip. Dámelo, por favor. Ay, te pusiste hasta rojito. De pechugas me puse yo también. Por eso no lo quise decir. Bueno, pasemos. Sí, creo que había con leche. Bueno, también Silvia López. Ayuda. A mi iPod se le dio la gana restaurarse solo y perdí todos los podcasts. Y en iTunes solo encuentro a partir del 52, donde puedo descargar todos los demás. Pero, ¿dónde puedes descargar? ¿Qué? Perdón, estaba oyendo aquí los... Del podcast 52 para abajo. Desafortunadamente no hay ahorita. Se cayeron los servidores donde estaban hospedados los episodios anteriores. Pero es la labor que les decía. Nos hizo una jugarreta a Televisa y TV Azteca. Sí. Por eso nos vamos a ir a Conarte. Vamos a hacernos el propósito de irlo subiendo poco a poco en iBox, o ¿cómo se llama? iBox. En esta nueva que ya subí el podcast, para que los vayan escuchando por ahí, los otros episodios. Sí, porque los otros pues realmente no hemos pagado la página, es el pedo. Pues no. Ahorita no jala, chicharroconpelos.com, pero ya te mandé, ¿verdad? ¿Ya lo viste el correo? O sea, es que no. Este güey le damos la pinche lana y se la gine, jinetea. Mira, güey. Trajo unos tarros y... Ah, no, eso no lo mandó. No, la temporada 2 empezó en el episodio 40, ¿no? 30 y ¿qué? Bueno, no, vamos a hacer el propósito de volverlos a subir a nuevos servidores y ya los van a poder escuchar. Exactamente. Es una labor titánica. Pero como quiera, si tú descargabas los podcasts en iTunes, cuando lo pones en tu PC o en tu Mac, ya ves que tiene una carpeta de iTunes y te metes ahí, está la música, videos, podcast. Ahí se guarda. Y ahí se deben de haber guardado. Digo yo porque ayer... Si los descargaste, sí. Sí, si no, pues ya valiste pepino, ¿no? No, yo creo que es la racita que no los había escuchado desde antes. Lo que pasa es que el nuevo podcast de Chicharrón con Pelos empieza desde el 50 y tantos. Ajá. Uh-huh. Entonces por eso dicen del 50 y tantos para atrás. Ok, de la primera temporada. De las dos, sí, de la segunda, dos. ¿No? Es de las, por eso te digo, la segunda empezó por ahí del 40. Por ahí. Por eso, pero si tengo el iPhone 5 y lo marino con leche y un poquito de papaya, ¿qué queda? Puedes descargar los podcasts. Ah, ok. Por eso, güey, no dijiste que carros coleccionas, dice Moicano. Colección, mira. De cuatro llantas. La idea es hacer la colección de los carros de películas en Hot Wheels. Ese es la mi onda, ¿no? O a lo mejor no Hot Wheels, puede ser a lo mejor una escala un poquito más. Me gusta coleccionar carritos de películas. De que tuvieron realmente este carritos. Que fueron famosos los carros, ¿no? Uh-huh. Un General Lee, un auto increíble, un Gran Torino de Starsky Hutch, un Batimóvil. El de los Cazafantasmas. El Ecto 1 de los Cazafantasmas. O sea, carros que realmente hayan tenido importancia en la película. Eso es, uh-huh, eso es la onda, ¿no? Pero ¿qué tantos pueden haber, güey? Pues ahí yo creo que unos, le perdí unos 15, 20. Ah, sí. Que, por ejemplo, el Batimóvil de Batman, pues, mm, obviamente. Pues sí. Este, pues, de esos hay como unos 10 modelos diferentes. ¿De Superman? De Superman no salieron. No, pues siempre sí estaba volando. Sí hay, pero no. Los que salieron, por ejemplo, en la serie de Batman, el primer Batimóvil era un Ford ahí raro, ¿no? El que estaba dividido en medio, ¿no? Exacto. Y con burbujas de cristal. Exacto, el que salía a fuego de atrás. Ándale. Y luego, en la película salió otro Batimóvil, que era como un Corvette. Uh-huh. La de Michael Keaton y todo eso. Sí. Y luego salió otro en la 2, y luego otro en la 3. Y ahí, y luego el otro pinche buque tanque, güey. Y luego el buque tanque que... Bueno, ese es el otro. Sí. El tanque que parecía tanque ya en las nuevas de Batman. Todos esos son los que habría que coleccionar. Uh-huh. En Starsky Hutch, pues está el Gran Torino. En los Duke de Hazard, pues no nada más es el General Lee, también está la patrulla, el Jeep de Daisy. Y el carro. El carro. El de Boss Hogg. Sí. Exacto. Sí. Y luego, en el Auto Increíble, pues está el Kid. ¿Qué otro? Pues hay muchos. ¿No? ¿Dónde salía Mr. T? En la van de los. The A-Team. The A-Team. ¿Cómo se llama en español? Los Magníficos. Los Magníficos. La, ¿sabes?, combi de Scooby-Doo. La combi de Scooby-Doo. Ah. La máquina del misterio. Ah, chingas. The Mystery Machine. Ah, no, entonces sí. Uh-huh. ¿Y la navecita de burbujas, güey? No era la navecita. Popotitos 22. Ah, dale, esa mera. Popotitos 22, güey. Ya lo quiero, güey. Siempre me acuerdo de esas cosas, güey. ¿Y la regadera que te hacía chiquita y grandota? ¿Y el ecoloco? ¿En qué se transportaba? La regadera micromacromática. Híjole. La palabra de hoy es micromacromática. Estás tomando coca. Estás tomando coca, güey. No, sí, con la Fernando chica. García, en jugo de piña se suaviza la carne. Ay, Kelvin, un chiquita mamá para mi esposa Araceli, que los está escuchando, porfa. Chiquita mamá para Araceli. No escuchen los primeros porque sale Voldemort y es bien puto ese güey. Dice Hugo Presas. Y el Butiné también. Chica, madre, güey. Bueno, mínimo se acordó de uno, güey. Sí. Silvia López, vengo llegando. Saludos desde el defectuoso. Saludos para Silvia. Arturo Gilberto, para un juego de rol llamado Hero Clicks, sacaron varios modelos del Batimóvil. No, pues quién sabe. No supe eso. Alfredo Reyes, vulnerabilidad y micromacromático. El DeLorean de Back to the Future. Exactamente. Como es obligado. Y pero de ese sí lo tienes. Y de ese sí, tengo varios. Tengo varios. ¡Con razón, güey! ¡Soy niña! Hay tres del Volver al Futuro. Está... El de la 1, ¿no? El de la 2 y el de la 3. Gracias, mamón. Sí, no, me están muy bueno. Pero en el de la 3 fue el tren. No, le pusieron llantas de tren. Llantas de tren, el de DeLorean. Que no son llantas. No, pero el tren fue el que voló al final, güey. No el de DeLorean. No, el de DeLorean también voló y luego lo destruyó el tren. Sí. Y luego el tren. El tren también está, fíjate. También se coleccionó. Estoy diciendo, cabrón. Y en la 2 está el mismo DeLorean, pero con llantas así tipo antiguas. Con cara blanca. Exactamente. Y el A2. Es que sí dijiste. Y el A2. Y el A2. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué? ¿De qué? ¿Fueron a ver la película de Eugenio Derbez? No he ido. ¿Ya fuiste? ¿Tú fuiste? No. No mames, nada más fui yo. Sí. No valgo pepino, güey. Pues no voy a comentar ni más. Ay, no, güey. Fíjate, güey, que llevan varias racitas que me dicen que está muy buena. La verdad, güey, está con toda su madre, güey. ¿En serio? Sí, güey. Lloré, güey. ¿Lloraste? Lloré, güey. Pero porque me dolió un chingo la espalda, güey. Oh, qué la madre, güey. Y mi señora me quería dar ahí. ¿Qué? ¿Dónde? Pues en la espalda. Ah, yo pensé que en el cine. No, también. Ah, güey, la chingada. No, la verdad, sí fui en lunes, güey. Este lunes pasado. Estaba hasta la madre el cine, güey. VIP estaba a reventar, güey. No, pero ahí son poquitos asientos. Pues sí, pero como que ya estaba lleno. Y entramos a la, así con la plebe, güey. Así de no mames. Pero pues, bueno, nos sentamos en las orillas. Un baño de pueblo, te dice. Sí, pues para no, bueno, no, güey, para que no se vea mal. Está con madre la película, güey. La verdad, me gustó mucho, No nos cuentes el final. Sobre todo cuando salió el Batimóvil, güey. No. Están haciendo ahí muchas comparaciones, lógicamente, güey, con la película esta del Adam Sandler. ¿Cómo se llama? Big Daddy. O algo así. Sí, ¿cómo? ¿Qué? Sí, que sale así, que ahí con el niñito. Probablemente sí. O sea, casi la misma trama, güey. Con diferentes finales, realmente, porque pues. Se acaba diferente, porque una dice the end y la otra dice fin. O sea, nomás. Pero está con madre, güey. Realmente hay mucha. Comicidad de este señor, güey. Y lo tratas de ver así como que el Ludovico Peluche, güey, o pendejadas así. Pues no. No sale así. Es así como que Eugenio Derbez, pero es así como si fuera un papá normal que hace chascarrillos con su... O sea, no cae en los personajes que siempre hace, güey. No. Claro que sí lo escuchas y dices, no mames, la pinche voz del burro de Trek, güey. Claro. Pero porque, pues, ¿qué más puede hacer el cabrón, güey? Pero de ahí en fuera, güey, la verdad, está bien recomendable. Yo sí la recomiendo bien, cabrón. Sí te llevas tus palomitas, servilletas para que te manches, por si te manchas. Y unas que otras para la lagrimita, güey. Para el moquito. ¿Tanto? Sí, lloras. Sí. Acá lloraría corazón de... corazón de hielo, piedra, güey. De piedra, güey. Es que este vato no llora con nada, güey. Se la deja así y no llora, güey. Cosa, güey. Nunca pasa nada, güey. Ni con metiéndole grava. Nada. O sea, es corazón de piedra, sí. Realmente, yo creo que este güey sí va a decir, ah, sí, güey. No era para nada. Mamadas, pinches mamadas y la chingada. Ya la vi en Cuevana. No, no la chingada, güey. Estoy esperando que salgan XHGC. Sí, no, este güey no le va a mover, güey, ninguna. Y fíjate que esto que está haciendo el Putiné es precisamente el éxito que ha tenido la película. O sea, se ha recomendado mucho de boca en boca. La cosa es bueno, la promoción que también él le dio. Claro, toda la mercadotecnia. Quizás la película sí esté buena. Yo realmente, de tanto que me la han dicho que está muy recomendable, ya me dieron ganas de ir a verla, o sea, realmente. Y sí la quiero ir a ver. Pero precisamente por eso, por esa recomendación. Y en Estados Unidos pasó ese fenómeno también. Aquí la cosa es que una película, digamos que de bajo presupuesto, porque pues no tuvo mucho presupuesto como las grandes producciones que hay, una película así haya tenido tanto éxito, y sobre todo que sea con una dirección de un mexicano. Ajá. Que nunca había dirigido, y protagonizada por un mexicano que nunca había protagonizado una película gringa, porque al final de cuentas creo que es una coproducción Televisa con no sé qué, y aparte Lionsgate la distribuye. O sea, supo manejar ahí los ingredientes necesarios para que tuviera el acceso a Estados Unidos, pero también tuviera la misma distribución en México. Pero la distribución en México, en todas las salas, se da debido al éxito en Estados Unidos. Uh-huh. Yo te apuesto que si hubiera sido al revés, quizás no hubiera sido tanto. Sí, si hubiera empezado en México, no se hubiera distribuido tanto. Y si no se distribuye tanto en México, no tiene tanto peso ni tanta recomendación. O sea, si hubiera sido más paulatino. Uh-huh. A lo mejor hubiera tenido mucho éxito, pero más lento, exacto. Como una película mexicana, ¿no? Exacto. Como Un Agua para Chocolate, que empezó flojón y luego la recomendaron y todo. Pero como trae todo ese background de Estados Unidos, de que allá pegó como ninguna otra película de ese tipo, entonces ya en México la ponen y ya es el acabose, ¿no? Uh-huh. Pero sí da gusto a mí me da mucho gusto que un mexicano haya triunfado de esa forma en Estados Unidos. Y me da gusto que también sea en México, porque la gente que esté respondiendo a esa propuesta mexicana que está llenando las salas, pues yo creo que ya era hora de que una película mexicana tuviera esa respuesta, ¿no? Uh-huh. Ya la había tenido nosotros los nobles, ¿no? Que tuvo mucho éxito. Sí, exactamente. Pero esta vino a romperle todo el hocico a nosotros. Pero gacho, güey. O sea, en taquilla. Sí. Y te digo, la historia muy buena. Hay mucha semejanza, güey. O sea, digo, al menos en mi caso. Y digo, no lo dudo con ustedes porque tienen niñas, güey. Hay varias cosas, güey, que dices tú, ay, güey, no mames, güey, sí es cierto, o ay, esto yo lo hice, güey, o esto lo sigo haciendo, güey. Y qué mal rollo, güey, que se murió el perro, güey. Tío, pendejas así. O sea, tiene un ingrediente muy a toda madre, güey, y empata mucho, güey, con la vida real de la realidad, güey. La vida real. La vida real de la realidad, güey. Entonces, está chida, güey. Y luego está, ves el que se filmó en Acapulco. Entonces así como que ves el Acapulco. Uy, ¿y toda la película está filmada ahí o en Estados Unidos también? Todo, ¿no? En Los Ángeles, güey. Okay. Mita y mita, ¿será? Mita y mita, güey. Pero sí está muy coquetona, güey. Y sí salen ahí unos personajes, güey. Pues sale el Sammy, ¿no? Sale el Sammy, güey. Que ese ya está pidiendo a la raza, güey, que lo nominen para el Oscar, güey. Porque realmente sí está bien mamado. Se va a hablar mucho de esta película en los Oscars, ¿eh? O en los Globos de Oro. Yo sale, creo que sale sí. Un ratillo ahí, Jesús Ochoa. También haciendo ahí una pendejada, güey, muy buena. O sea, le cambia y le da un giro diferente a la historia, güey. A pesar de que sale, güey, por escasos, yo creo que 5 minutos probablemente. Y Jesús Ochoa, qué buen actor, ¿eh? Y qué buen actor, güey. Y hace ese pedacito que hace, güey, está bien chingón, güey. Si te cagas de la risa, güey, con ese aspecto. Y entre ese, un chingo, güey. Chingo. Pues a mí me da mucho gusto que le vaya bien. El Eugenio de Verdad no me cae mal. A mí se me hace un buen comediante. Ahora ya director. Y me da gusto porque yo creo que después de esto le va a dar una importancia a los actores gringos. Los actores gringos, sí. Y las casas productoras en Estados Unidos, es lo que iba a decir. Que lo van a empezar a llamar más y yo creo que esa comicidad que tiene Eugenio, pues yo creo que va a empezar a expandirse. Dar frutos. Sí, me da gusto por eso y pues hay que ir a verla, pues si la puedo ir a ver al cine, pues porque ya yo ya hice, yo también contribuí para que se hiciera más millonario Eugenio Derbez. Qué bueno que se haga millonario un mexicano, ¿no? Si hacemos millonarios a los gringos, pues sí, ¿verdad? ¿Qué más da darle a un cabrón? Y además, un buen gesto de este cuate fue que un día de taquilla, no sé si en Estados Unidos o en México, lo iba a donar a los damnificados de Acapulco. Entonces eso, pues ojalá lo cumpla, ¿verdad? Pero habla de un corazón que es sensible, ¿no? Y más porque se filmó en Acapulco. Sí, entonces tiene su porqué también, ¿no? Exactamente. Hay que ir a verla. Y sobre, dice Hugo, un papá genial se llama la película en México. En México, un papá genial. La de Adam Sandler. Y no lleven a sus chamacos, güey. Yo insisto, güey, en eso. Y más porque una de mis hermanas llevó a sus hijas, güey, de 11 y 6 años, güey. Y realmente yo no creo que sea óptimo para ese tipo de edades, güey. Pues sí maneja escenas ligeramente. No, más bien. Escenas fuertes con idioma un poquito alto y de un final, güey, que dices tú, oye, espérame tantito, güey, o sea, no, si tú lo ves y dices, ay, cabrón, o sea, si me te pegó, te impacta, güey, pues, como dice mi mamá, conti más, güey, para una personita más chiquita, güey, pero van también con la idea de que van a ver a este señor del peluche, que van a ver a Eugenio Derbez, güey, vestido del burro, güey. O sea, pendejadas así, o sea, van con esa idea de que va a ser o va a caracterizar, güey, alguno de sus personajes. Y realmente no tiene nada que ver, güey. De hecho, Hugo dice que está muy cargada de comedia, pero es sumamente emotiva y llega a los que tenemos hijos. Porque te pones en su lugar y es inevitable contener las lágrimas. Dice. Exactamente, o sea, te cierra el cutis, güey. Silvia dice, el verdolaga es insensible, pero si era el ternurita. Ya ven. Pero de los dientes va bueno. ¿No? Érico dice, si eres padre de familia, lloras a huevo viendo la película del Derbez. Sí está muy buena, la verdad, dice Hugo. Ay, Kelvin dice, disculpa amigo, pero hasta los que no tenemos hijos nos llega. O bueno, por lo menos a mí y a mi esposa sí. Pues sí, yo creo que a todo mundo, ¿no? Sí, que llega a lo mejor más cuando eres padre, ¿no? Pero que también llega a los demás, porque a lo mejor dices, bueno, todavía no tengo hijos, y pero pienso tener, y también te da ahí un mensaje así medio... O te pones en el papel de la niña, ¿no? También. De que, esto me pasó a mí. Cuando estabas chaval. Dice Arturo Gilberto, dice, entonces, si no me gusta el trabajo de Derbez en televisión, ¿sí me le recomiendan para su película? O sea, sí está... Sí, porque prácticamente... No es nada de lo que hace en televisión. Exactamente. No es nada, no es ningún personaje de lo que tú ves en televisión. Eso es un personaje, más bien, ya es hacer una actuación en una película. O sea, es muy diferente película a una serie de televisiva. Sí, porque en los programas de Derbez hacía personajes. No era él. No era él. Y aquí, aquí también está haciendo un personaje... Pero nada que ver con los personajes que hacen televisión, o sea... Pero basada en una historia real. De la vida real. Del real de 14, güey. No, es que el vato en las entrevistas dice que, ya ves, se tardó, güey, 12 años en hacer la película esto. 12 años, no, entonces la niña debe tener como 20 y tantos años ahorita, ¿no? Sí, más o menos. Pero el vato dice, es que es una historia de él. O sea, lo que él vivió en lo que es la cuestión de la paternidad, güey. Entonces, hay algunas cosas, güey. Y que en todo en ese tiempo la ha ido puliendo. Exactamente. La ha ido pasando a manos. Lo que él hacía, lo que él vivió al momento de ser padre. O sea, todo ese tipo de situaciones que a él le han pasado en la vida real de la realidad, güey. Como dije hace más que dice, muy buena, se la recomiendo. Jorge Cepeda, ojo, la niña de la peli no es actriz y fue seleccionada 7 días antes de rodarla. Sí, de hecho, dicen que la niña que sale en la película, que hicieron castings de actrices gringas o de actrices mexicanas, hicieron y no daban con ninguna actriz que llenara más o menos el perfil. Y típico de que el amigo del primo dijo, pues hay una niña ahí que yo ahí conozco y que le puede hacer, pues ándale, tráetela. Y hizo el casting y quedó. La niña ni siquiera nunca había salido de nada. Exacto. Y la mamá de la niña está bien buena. Bueno, oye, buenísima. Dato importante. Oye, y la niña habla inglés y español. Sí. O sea, habla los dos idiomas bien. Que era una de las características que estaba buscando Derbez. Hey. Lo malo es que Derbez ya hace al longe moco en todas sus apariciones, dice Sergio Villeda. Al final es totalmente manipulador. Sí llega, pero lo vi innecesario. Bueno, hay que verla, no digan el final. Ya sé en qué se acaba, porque lo han dicho en varias cosas de Facebook, pero... Pero te lo pueden platicar, güey. La cosa aquí es el entorno, güey, que hace esa escena, güey. De todo, cómo se ve el paisaje, dónde están... Lo que el vato te está diciendo, porque prácticamente lo está haciendo como... ¿Cómo se llama, madre, güey? Cuando están callados. ¿Voz en off? Sí. Wow. Lo narra todo lo que está, vaya, todo lo que sucedió durante esa vida. Esa vida o lo que fue el periodo de la película. Y cosas así de él. Y, o sea, pendejadas así, güey, que te envuelve demasiado. Y te está dando ahí un volteón de cómo se ve, pues, Acapulco y las olas y el sol y ¡ay! Cosas así. ¿Y el parachú? Dice Sergio Villeda, dice, no me parece nada Big Daddy, o sea, la de Adam Sandler. Dice, a mí sí me pareció original y con un twist que vale la pena ver, o sea, tiene un giro ahí medio raro. Sí. La lana no es para él, dice Jorge, y lloras porque lloras. De hecho, la película fue ideada para que fuera un niño y no una niña que escogieron por Twitter. Si no te gusta que manipulen tus sentimientos, pues no la vean. Bueno, hay un preámbulo que no ves venir al final, definitivamente sí me pescó desprevenido. Pero culerísimo. Hay que verla. Sí, van a verla. Está muy chingón. Bueno, ahora me les adelanté en el cine. No era mi pinche intención, güey, pasar por encima de ustedes dos, güey. Pero pues lo logré. Nada más. Oye, yo encontré una nota de un periodista que se llama Osiel Castillo Barraza. Y habla sobre el nuevo IO 7. Y estoy, fíjate que... muy de acuerdo con lo que escribe ahí en su columna, ¿no? Y comienza así. ¿Qué es esto? Si algo aportó Apple a las computadoras personales desde 1984 y después a las iPads y a los iPhones es la intuición para operarlas mediante iconos que mandaron al pasado, al MS-DOS, donde solo expertos podían operar programas de cómputo. Apple acaba de cometer un serio error con su sistema operativo iOS 7 para la iPad y iPhone al simplificar iconos a niveles de 1985, quizá siguiendo la tendencia del Windows 8, que a su vez buscaba alcanzar la belleza operativa que tanto exigió Steve Jobs a programadores y diseñadores. Continúa. Los nuevos iconos del iOS 7 en mi iPad 2, viejita pero bonita, dice aquí este Osiel, me recuerdan el diseño del periódico El Norte que estrenó en 1986, un icono dibujado en el Freehand 2.0 o el ilustrador de la época. De ese tamaño creo que dio el salto hacia atrás el diseño del nuevo sistema operativo. Molesta, además, que siendo planos los diseños, combinen colores y figuras que recuerden el logotipo del gobierno de Felipe Calderón, Vivir Mejor. El icono de fotos es igualito, el de la carpetita donde tú dices, ah, quiero ver mis fotos del teléfono. Sí, se parece mucho al de Vivir Mejor. El icono de fotos es igualito. Algunos consideran que pueden provocar hasta mareos, pero basta ver el icono del kiosco, que antes parecía un librero, convertido hoy en una triste combinación de cuadros degradados y colocados uno arriba de otro. O sea que está feo. Sí, es lo que yo decía, que perdió la elegancia con estos nuevos iconos que le pusieron, para mí, en personal, de mi persona. Pierde elegancia. Tanto color, tanto... No, sí. No estoy de acuerdo. No, o sea, tú lo quería... Fíjate, tiene un nombre, es el rollo que... El diseño que hace que se parezca mucho a la realidad. Uh-huh. Por ejemplo, ese icono del kiosco que parecía que era un librero de verdad. El calendario parecía también que era un calendario de esos de hojitas. Ándale. Por ejemplo, el blog de notas, que parecía un blog de notas amarillo, así, le arrancaba las hojitas y se veía. Se llama esqueumorfismo se llama. Vulnerabilidad. Micromacromática. Le pusieron un nombre ahí para darle un... Pues darle un nombre a ese tipo de diseño. Uh-huh. Y Steve Jobs nunca estuvo muy de acuerdo en ese tipo de diseño, que era muy como realista. Uh-huh. ¿Sí? Y de hecho mucha gente se quejó de que no era tan funcional por quererlo hacerlo muy, muy real. ¿Sí? La aplicación el icono de las fotos, pues tenía... el de la cámara, pues era una cámara así muy, muy medio real. Uh-huh. El icono de los contactos, pues era como si fuera una agendita, ¿no? De contactos. O sea, sí, era muy realista. Y la tendencia, según la tendencia mundial de diseño, en la actualidad, uh-huh, es de que el minimalismo. Ya. Yeah. Entonces, realmente, yo lo que pienso es que ya lo que haga Apple o deje de hacer es criticable. Ajá. Uh-huh. Cuando sacaron en ese momento decían, es que para qué, mejor hazlo más simple y quítate de esas cosas realistas y hazlo más simple y más usable. Entonces lo criticaban porque tenía ese tipo de diseño. Ahora que lo hacen más minimalista y más funcionable, dicen, no, es que me gustaba más como era antes, lo que dices tú. O es que tiene muchos colores y antes no tenía tantos colores. Entonces como quiera lo critican. Entonces yo creo que Apple ha caído como revolucionó todo este rollo, ahora le exigen mucho. Y es válido, ¿no? Que le exijan para que se ponga las pilas. Pero realmente no le puedes dar gusto a todos. Hay gente que dice que el nuevo sistema operativo es lo más revolucionario que ha hecho Apple desde que salió el iPhone. Uh-huh. Entonces, y hay gente que dice, no, es que me pierdo. Ah, es que no le entiendo. Por ejemplo, este movimiento que tienen el fondo de pantalla, estos movimientos así medio dinámicos. Dinámicos que tiene, eso no los tenía Apple. Y le decían, es que Android ya los tiene, ¿por qué Apple no los tiene? Y lo criticaban porque no lo tenían. Y ahora que lo tiene, no, es que la gente se está mareando porque los tiene. Pero una pregunta, una cosa es el sistema operativo y otra cosa sería la apariencia gráfica, ¿o van de la mano? ¿La qué, perdón? La apariencia gráfica. Los botones, todo el diseño. ¿Tiene que ver? Todo, todo tiene que ver. O sea, sí, hay un... ¿Cómo se dice? El iOS 7 es una cosa que lo mejora, pero no tiene nada que ver con la parte gráfica. La experiencia, lo que pasa es que va de la mano. Uh-huh. O sea, tú cuando modificas, o sea, cuando haces un sistema operativo, lo quieres hacer funcional. Llámese Windows, llámese Mac, llámese MacOS 10, iOS 7, Android. Lo haces, uno, que sea funcional y otro, que se vea bonito. Muchos, y no me van a dejar mentir, el Android es un sistema operativo con iconos feos. O sea, uh-huh, en cuestión visual... Sí, te satura. No es bonito, no está bien diseñado, pero es muy funcional. Uh-huh. Y tiene muchas cosas que en Apple, no, en iOS no puedes hacer. Pero, y tiene muchas cosas que puedes modificar. O sea, puedes tocar muchas cosas que en Apple, no, en iOS no puedes hacer. Uh-huh. Pero visualmente no es bonito, salvo que le ponen los rollos así de que el fondo del agua, así que si le pasas el dedo, ¡ay! Se mueve el agua. Y cosas de ese tipo, ¿no? Que se ven bonitas, pero los iconos, la cuestión gráfica, los logotipos, las letras, pues no son bonitas. Y eso es algo que han criticado mucho en Android. Y sin embargo, está muy bien diseñado el iOS, pero no a todo mundo le ha gustado. Uh-huh. Porque estábamos acostumbrados a aquel esqueumorfismo que tenía antes. Y yo pienso que no es más que irte acostumbrando. Como te acostumbraste a los pasados. Como cuando sale el iPhone por primera vez y nadie había usado un sistema operativo como ese. Pues te acostumbras. Pues te acostumbras, te sacabas de onda, ¿no? Yo pienso que va más por el lado de irte acostumbrado. Es un cambio muy grande que iOS nunca había tenido. En cuestión gráfica. Uh-huh. Y en usabilidad también. Y en usabilidad. Usabilidad. Sí, no, su pinche madre. Entonces, con es una vulnerabilidad. Sí, no mames. Entonces, yo pienso que Apple no le va a dar gusto a todos. Sí. Habrá unos que dicen, no, es lo máximo. Y hay otros que dicen, no, pues es que yo realmente me pierdo. O sea, hubo muchos cambios que realmente ya, ahora ya no sé. Antes hacía con el botón así para un lado y ahora ya no lo puedo hacer y me hace otra cosa. Pues sí, es parte de ese cambio, ¿no? Yo creo que es irse acostumbrando, pero yo le veo más cosas positivas al iOS 7 que negativas. Sin embargo, hay cositas todavía que, ay, a ver, ¿cómo se hace esto? No me queda muy claro. La gente que dice que tiene las letras muy delgaditas, que es una de las cosas criticables, uh-huh, hay una opción para poner las letras más gruesas. Pásamela, güey. Se las voy a explicar para la gente que no sabe cómo está el rollo. Mira. Te vas a General Lee. Te vas a ajustes. Ahí te va. Espérame. Lo prendo. Hola, otra madre, güey. Lo conecto al... Sí, ajustes. General. Ajustes. General. Lee. Todo es así, ¿verdad? Accesibilidad. Ajá. Accesibilidad, sí. Accesibilidad, güey. Puta madre, güey. Y luego. Ah, aquí dice letra más grande. Letra más grande y texto en negrita. Ah. Le pones ese texto en negrita. Mira, Toño. Pónselo. Toma. Ah, está, ya se me salió la manzana. Se grande, te sale la manzana, güey. Le hace como un reinicio ahí leve. Ajá. Vuelve a iniciar. Y te van a aparecer las letras más gordas. Ya más negritas. Activado. Del sistema operativo. Ah, es lo que yo necesitaba. Es más parecido a lo que tenía antes. Sí. Zoom, leer, ¿ya? Letra ¿ya? más grande activado. Oye, no, hasta introducir la clave cambia. No. Todo te hace la letra más. Ya me está gustando. Mira, güey, a mí ya me lo apagó el pinche teléfono. Sí, te le da un reset ahí. Es mamón, güey, ya se descompuso. Me encanta que cada que empiezan a hablar de Apple, el podcast se convierte en noticiero sobre tecnología. Dice Silvia. Ay, Kelvin, cometí el error de comprar el S3 y la verdad todo lo que trae de más que el iPhone, si no lo utilizas, ni lo utilizas. Y además, si lo utilizas, te gasta un buen de batería, o sea, una por otra. Ahí voy, espérame aquí. Muy bien. Sí, que ya parece noticiero. Oye, vamos, bueno, entonces... Porno. Porno time. Porno time. Nos pide Lilia Cortés que vuelva el porno time. Entonces me doy a la tarea de hacer investigación sexual. No, de pedirle al staff. Ah, sí. Que investigue 5 tips para ellas sexuales para seducir a su pareja. ¿Cómo? ¿No? 5 tips para ellas. sexuales para seducir a su pareja. A su chiquito papá. Ajá. Número uno, jugar a explorar. En lugar de ir directamente al grano, utiliza estos trucos sexuales. Explora las zonas erógenas. Erógenas. Espérate, con tranquilidad, es que voy muy rápido. Te excitaste, pendejo. Con tranquilidad. Y dedica especial atención a las áreas limítrofes. ¡Limítrofes! ¡Qué la madre, güey! Pinche florita, güey. Pues es que está excitado, güey. Sí, estás excitado, no hablas bien, güey, o si hablas bien. Estoy como el conejito de Bambi. Sí, dale. Dale más. Chiquito. Dale más. Así dices, güey. Tú también. Sí. Ok, espérate. Y luego ya. Ahí. Espérate. Ok, está bueno. Esto hará que el verdolaga y el putine aumente el riego sanguíneo e incrementará su excitación. A ver. Y no hablarán bien. Ok. Número dos. A dos manos. Tanto para que te acaricie como para acariciarle, utiliza las dos manos. Mientras que tú acaricias con una mano su pene, con la otra presiona firmemente en la base o pellizca suavemente sus testículos. Él debe introducir el dedo en tu vagina y acariciar tu punto G. Pero aprietas la base cual la de la cama, güey. O sea, te agarras de ahí. Oye, pero está diciendo que te pellizquen los huichos, güey. Sí, que te dé ahí un pequeño masaje. No, pero dices que pellizco, güey. Duele. Ese pellizquito cerca del niés. Ándale. No, me acalambro todo. Me pongo chinito. Siento toques. Se siente así. Riquis cookies. Sí. Pero ¿cómo? ese masajeo así de los gumaros, güey. De las canicas. De las canicas. Se me figura como cuando juegan tenis, güey. Y que les pasan como 3 o 5 bolas, güey. Están los vatos jugando con las pelotas en la mano. No, y hay unas, Las bolas de metal. Las bolas de metal, estas para el estrés. Sí. Que les va dando vueltas. Así se me figuró que empiezan a jugar, güey. Pues, si el tenista pues, lo hace. No, pero te. Pero te duele, güey, porque tienes todo ahí el enjambre, güey. O sea, los huichos tienen lado, güey. No te los pueden andar cambiando lado. El izquierdo es el izquierdo, el derecho es el derecho, güey. Ahora, pero si se te puede ir tantito uno para un lado, hijo. Sí. Pero pues es momentáneo, güey. Así como la de los toreros. La mueven por un lado. Es que la tienen todo para un lado. Bueno, es que ahí se levantan el... las baterías. Y se les hace la rajadilla. Se les hace el camel toe. Con un... camel toe con un... ¿Qué, con espuelas. Como que con un juanete, güey. Con juanetón, sí. Con juanetón, efectivamente. Con uña enterrada. Ok, el 3. Cambia de velocidad. Varía el ritmo durante el sexo. Prueba a masturbarle con la mano, comenzando con movimientos largos y lentos, y después acelera el movimiento y la mano rápidamente por el prepucio. ¡Uy, güey! No sé dónde queda ese pedo. Pero sí. Pues conmigo tendría que ser muy largo. El movimiento bien largo. Y con los dos pies. Oye, ¿no te han hecho nunca una chalupita con los pies? ¿Con los pies de quién? Con los tuyos, güey. Con los del verdolaga son los que está diciendo, güey. Ah, pues es que yo dije con los míos, pues no me alcanzo, güey. Pues sí, pero yo estoy viendo para allá, el verdolaga sí lo tienes de frente, güey. Con los pies y entre los dedos también. No, el dedo gordo y el que le sigue, seguro. Y el dedo prestas. Ándale. Y te pones un anillito en el dedo, güey. Porque también raspe así, mamalón. Pero con las uñas pintadas de Candy Crush. Porque de caramelo, sí, cómo no. 4. Haz pausas. Otro de los tips para mantener la excitación sin llegar al clímax es tomar un breve paréntesis. Por ejemplo, pueden hacer una pausa durante el sexo oral. Caco. ¿Todo bien? ¿Sigo? Me regreso. Estoy bien ahí, ¿no? Sí. Déjame le echo un traguito de agua para que lubrique. Un buche. ¿Y qué dice uno? Tú síguele. Ahí, de hecho, volteas y dices, no sé por qué te detuviste, güey. ¡Cállate! ¡Cállate y ponte a mamar! ¿Eh? ¡Ay, qué feo! Bueno, es así como que un poquito... Pues es que empiezas en la agresión, güey. Para que se sienta así controlada. y le agarras el pelo así para que se quiera quitar y se la vuelves a y se quiere y otra vez. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, hija de tu pinche? Así, así lo piensas, pero no le dices. Sí, no, pues, si no, no se quita. O te rompe unos putazos, güey. O te muerde. O te muerde, exactamente. Revela tus curvas y escote. Es un clásico que nunca falla. A la mayoría de los hombres les gustan las mujeres voluptuosas y no pueden evitar mirar un escote generoso o un buen trasero. No enseñes nada, pero procura resaltar tus puntos fuertes. Con un buen brasier push-up, conseguirás seducirlo a primera vista. Las transparencias a los... ¿qué? Las transparencias, ¿qué? Los hombros al descubierto, los vestidos que marcan el cuerpo les resultan irresistibles. En cuanto a la lencería, el rojo y el negro son los colores que más les seducen. Pero aquí lo más importante es que recuerdes que eres una persona muy sensual y que ambos procuren el mutuo placer. Su amigo verdolaga de hoy y siempre. De hecho, una buena recomendación de que acaba de poner Hugo dice es que te den unos chupones después de que la chica, la muchacha, se eche un buche de miel. De miel de propóleo, o sea, como el broncolín. Oh. Porque dice que te queda el pincel fresco como agua de jarrón. Toma, y, decirle, y lo que te sople. Ay, güey. Ay, pues, pinche madre, te da hasta gripa, güey. Te da un resfriado por el pipí, güey. Ay, güey. Pero sí, fíjate, hay unas pastillitas, güey. Ay, así, que te venden acá en el súper, güey. La Mónica Lewinsky usaba eso. Altoids. Altoids. Hombre, cállate. Cuando se aventaban las fanfarres con el Bill Clinton, dicen que esas se hicieron famosas precisamente con eso. Sí, sí. Son así mentaditas. Son mentitas, güey. Y luego se la. Y lo bola. No, hombre, sí. Altoids. Ten. Alto voice. Sí, no, está Ricky's Cookies. No me ha tocado, pero me han dicho. Pues habría que hacer la prueba, güey. A ver, échate una pastilla, güey. No, que la chingada, porque yo, güey. Bueno, tú, güey, ándale. O con unos de enjuague bucal, el Sensodyne, ¿no? ¿Cómo se llama? Que es fuerte de a madre. Ahora, si no tienes unas Altoids, güey, porque no te alcanzó el presupuesto, te compras unas Sugus. De fresa. De fresa, güey. O de limón, para aquello del, ¿va? Sí, o unos, wey. O te compras unos chiclosos. Ya he perdido unos Trident ahí, los que sean, güey. De sandía, güey. Sandía fusión, güey. Y se chingó el perro. Unos chiclets. Esos de tres por un peso, güey. De crucero. De crucero. Que lo muerdes y se te acaba, güey. Y lo tiras a media cuadra, güey. Pinche bola dura. Ay, Gustavo 55 dice HD, un gordito y bonitos para Ángelo o Ángelo. Ángelo o Ángelo. Ángelo. Y Jorge, porfa, güey, gracias. Bueno, pues saludamos a Ángelo y Jorge. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Putitos y gorditos. Bonitos y gorditos. No, güey. Son niños, sus hijos. Son yo te entendí eso nada más, cabrón. No, porque tú tienes la mente perversa. De la madre, güey. Putitos y gorditos. Para mí, como soy putiné, todos son putinés. No, güey. ¿No? No, tú no eres el único. Yo soy el original. Ah, chingada madre. ¿Qué hubo? Saludos, Alfredo. Sí, muy bien, qué milagro. Ah, ya está platicando aquí. Ganas no me faltan, pero ando tomando medicina. Sino que, que la chica haga una bomba con un totito. Después le das la estocada con el barreno y revientas la bomba. Lo que te quede en el membrillo es su premio. Ay, güey, ¿qué onda con Hugo, güey? Chécame con el vato, güey, pues que estás bien, güey. Entre totitos y el propeno y... O sea, pues ¿qué pinches? Propóleo, güey. Propeno, güey, ¿qué es eso? Propeno. Hablaron del cine Teresa acá en el DF, dice Larry. Porno Time. ¿Del cine Teresa? No, no sé. ¿Qué onda? No, Larry. Un Alka-Seltzer, güey, también Érico dice. Y luego va a aparecer pinche perro con rabia, güey. Sáquese de aquí, chucha. ¿Qué ese pinche perro con rabia? Le echas Erika agua, Jiménez, güey. Dice: hola. ¡Ay, chiquito! Ok. ¿Qué más? El cine Chaplin, güey. Hugo, no mames. Ah, es que era el Hollywood, la raza, el Chaplin y varios más. Ah, sí. Sí, no, sí, aquí sí. Había un Chaplin también. Donde pasaban Porno Time. Puras porquis, güey. A la vuelta de la oficina, hay todavía un cine que es solo para adultos. Sí, cómo no. Y compras el boleto y te dan tu... un rollo de papel. Dos, tres vueltas ahí de papel, güey. Y órale, pásale. Sí, y pues es que se madre, presta madre, mucho. Yo llevo una reserva, ¿verdad? Llevo las húmedas. Toallitas húmedas, güey. Chingada madre, güey. Y para eso de los olores, que quede todo bien limpio. El cine Teresa era un cine que estaba por ahí de por el centro, donde exhibían películas porno. Ahora ya es un centro comercial. Ah. ¿Y saben qué? Voy a tomar foto de ese cine. Lo voy a subir a Facebook. Dice Hugo Presas sí, que cuando entrabas al cine Chaplin te daban un palo. No. Para matar las ratas por cada tres. No sé qué, porque nada más aquí es que en el por cada tres te daban refil de Kool-Aid de uva. Es mamón, pinche el cine América también, dice Biker Erika Jiménez, pero ya no existe el Teresa, aunque es un ícono en cuestiones arquitectónicas. Pues no, no lo conozco, está en el DF. Centro celulero y todavía es cine, dice Kelvin. Arturo Gilberto, ni madres entras a esos cines y el piso chicloso. Es que ha de oler a madres, güey. A madres no, güey, a posha. A posha. A posha. No, digo que a posha, hay que apoyar a Acapulco. Ha de oler a buque camaronero. Oh, a pescadería. No, güey, deja tú que te sientes y estén ahí todos los mecánicos del que se acaba de ir. El asiento calientito. Fut. Dos, tres pelos ahí, güey. No, no mames. Al cine Teresa le decían, en el Teresa se me endereza. Chilango time, dice Omar Casado. No, pues quién sabe. Loco, sí, no, pues en todas las ciudades, bueno, en las grandes ciudades había, hay cines de ¿tú has puras entrado porque, alguno? No. No, no, fíjate, ¿tú? No. No. Nunca no. Se me dio. No. Aquí estaba el cine Encanto. Ay, me encanta. Pero ese era de... Aquí estaba el cine Encanto. ¿Te acuerdas de Encanto? No, pues no, nunca se me dio por ese lado. ¿A un sex shop? A ese sí. Sí, ¿no? Sí, sí está con madre, güey. Como el Oxxo. ¿Por qué como el Oxxo? Te venden puras mamás. No, va, sí, ay, ahora se me toca caer. No, de este como sabor. El chiste, ¿verdad? De que ya es medio viejón, y ya se lo saben de seguro, pero que llega la muchacha y que dice, me da un consolador. Dice, sí, ya, pues aquí... Señorita, sí, escoja aquí toda la pared. Está. Ay, bueno, me da ese rojo. Dice, no, bueno, del extinguidor para acá. Un golosona. Sí, se quería atascar el extinguidor ahí. Así es. Bueno, yo tengo aquí. Traigo. Es mi vergüenza. Eso es lo que no traes. O sea, es mamón, quiero llorar. ¿Te acordaste de la de Eugenio de Beso? No, me duele un chingo la espalda. Ah. Me acaba de mandar aquí la chica de... de producción. La chica del bikini azul. La cerveza. ¡Sirve esa! La cerveza agricultura. Chinga, anticruda, güey. Ah. Dice, científicos australianos desarrollaron una bebida alcohólica que no causa resaca. Oh. A ver, dice que existe un común denominador... para todo aquel que disfruta de una noche de fiesta, bebidas y rock and roll. O sea, la cruda. Dice, los síntomas de la resaca no se pueden prevenir si se toman aspirinas antes de salir el sábado por la noche. O sea, eso es mentira. ¿Tú te has tomado unas aspirinas antes de salir del rock and roll? No, pues que yo salgo el viernes por la noche, pues no el sábado, güey. Entonces, pues, ¿va? ¿Cómo chingas puedo hacer eso? ¿O nada más tiene que ser el sábado? No, no, manito, puede ser cualquier día. Ok, o sea, está bien, pero te va al mar. Dice, tampoco se cura comiendo plátano al día siguiente. Ahí está. Ni con un gansito y Coca-Cola al final. Como dice el compadre. Pura mamá, nada más. Saludos, compadre. Gordo, chingado. Dice, este malestar puede presentarse al tomar casi cualquier bebida alcohólica. Llámese vino, whisky, vodka. O al menos eso se pensaba del... ¿qué? Eso se pensaba antes de que científicos del Griffith University Health Institute... ¡Hola, man! ¡Pinche madre! Ya me fue el aire. Elaboraron una cerveza que no causa resaca. Yo quiero. Ah, no, elaborarán. Oh, qué la chingada, madre. Es que, güey, ¿cómo puedo leer, güey, si este güey lo traía en el asterisco, güey? A ver. Todo doblado. Pinches. ¿Quién trae el asterisco? Mero en medio, güey, está todo arrugado el papel periódico, ah, cabrón. Fue cuando me senté ahí en el cine. En el metro. En el cine. En el cine, Teresa. Dice, esta nueva bebida contiene electrolitos, como las bebidas isotónicas, que hidratan a la persona desde que agarra la peda, o sea, la fiesta. De hecho, es un tercio más hidratante que una cerveza común, según reportó la revista Time. Mm. Esa revista es muy buena. La de Time. Juane Moretime. ¿Ah? En el experimento, los investigadores australianos redujeron la cantidad de alcohol de 4.8 a 2.3%, güey. No me digas. Yo no puedo tomar esas mamadas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que mente seca. La resaca. ¿Qué? ¿Cómo? Que mente fuerte, digo. A ver, que mente seca. Que me gusta por... ¿Qué? Chinga, mae, ya me balconeé. No puede hablar uno pinche serio aquí, güey. Y eso que no has tomado nada de... No, si nada más tres cogen cerveza. Bueno, es algo así como el Gatorade de las cervezas. Los expertos aseguran que el sabor no se ve afectado con este proceso de preparación y que al eliminar las cualidades deshidratantes no hay lugar para la cruda. Después de estos mensajes... Cebada y aguacate. Cebada y aguacate. Aquí dice, güey, cebada y aguacate. En la madre. Dice, un ceviche cuya receta lleva cerveza. No, eso ya es otra nota, maestro. Puta madre. Entonces, ¿por qué chingón me lo das, güey? Ya me asustaste, pensé que la cerveza. ¿Qué dice, cabrón? Cebada y aguacate. Está bien seguida, güey. Un ceviche cuya receta lleva cerveza y aguacate, con tan solo imaginarlo, suena fresco y delicioso. Pero si en lugar de combinarlos en un platillo te ofrecieran una cerveza con sabor a este fruto, ¿se te antojaría? Pues no. A mí no. Y no porque no me guste el aguacate. No, y por eso me asusté. Te la tomas y se te va como aguacate. ¿Qué no? Así sí. Dice la frase, güey. Mejor frase. Dejemos de leer esto porque... Sí, sirve esa. Cuenta esa historia, güey. Está con madre esa historia. Deberías de contarla, ya que no tenemos tema ni tú. No, no, ya la conté. Mira, vamos a mencionar a lo mejor los comentarios que nos dejaron aquí. Saludos de Houston. Nos dijo Carlos Márquez, Gerardo Chávez. Putiné, por favor, un chiquito mamá para mi esposa Jacqueline. Pero que te salga chingón, dice Gerardo. Ay, mamá. Chiquita, ay, mamá. Man. Para Jacqueline Andere. Eso. Jacqueline no. Andere. ¿No? No. Jacqueline, sí. Pero no Andere. Ah, bueno. Ah. Chiquita, ay, mamá, güey. Para Jacqueline Bracamontes. Kevin Fuentes, saludo. Ay, Jacqueline, man. Bracamontes, está bien bueno. No, ya no. ¿Ya no? Saludos de Tula, güey. Un tema más. ¿Ustedes qué piensan? Un tema más. ¿Qué piensan de que aquí en México cobran por estacionarte en plazas comerciales? O sea, todavía que les vas a uno a consumir, todavía te cobran por llevar automóvil. ¿Ustedes cómo ven? Ya es que ahora todo... En todos lados ya te cobran. Y luego que no te topes con un viene-viene, porque aparte al viene-viene tienes que darle. Fíjate que, pues sí, pues es la... Pues el negocio, al final de cuentas todos los... La cosa es que, ok, pagas. Ok. Ok, ya está. Le pasa un accidente a tu automóvil. Y no seas irresponsable. Exactamente. Entonces dices, ¿para qué estoy pagando? Pues es que no pagas para que se te quite lo idiota. No digo él, digo no. La gente que choca. Bueno, sí. Bueno, estaba estacionado tu automóvil y le pegan. ¿Cómo vas a hacer? Pues es que no le pegó el estacionamiento, le pegó el otro carro, güey. O sea, yo... ¿Entonces tú estás a favor? Yo estoy a favor. Yo pago, me gusta pagar por ver un estacionamiento. Por ver Galavisión. Me gusta pagar por un estacionamiento donde puedo tener el coche techado. Ah, eso sí. Por aquí el sol en Monterrey, ¿verdad? El sol, ¿verdad? Pues sí. Te quema machín. Ey. Entonces... Si te dicen, oye, vas a pagar 20 pesitos, pero toda tu estancia va a estar ahí techado, man, los pago. Pero me cae gordo pagar cuando le están dando todo el sol, man. Sí. Y riesgos de que le pase algo, güey, pues... pues pagas por estacionarte, no por no pagas un seguro para que no le pase nada a tu carro. Pero vas todavía a consumir al centro comercial o a la tienda de conveniencia. Pero hay mucha raza, güey, que no va a consumir, güey. Ay, que utiliza... va al clima, güey. ¿Y de qué chingados están hablando, güey? De los estacionamientos que cobran los centros comerciales. Sí, no, pues se le era. Pero eso es aquí en Monterrey, pues si en el DF, ya en el DF en todos lados te cobran. En todos lados. En todos lados. En Guadalajara, me imagino que debe ser lo mismo. Sí, es igual, sí, es igual. Sí, todos lados ya te cobran. Salvo los pinches sorianas que te cobran así de que... lo que propina quieras, voluntaria. Eso está bueno, fíjate. Eso está con madre. Sí, y si te tardas, creo que... 3 horas. ¿No? 2 horas o 3 horas, ya te cobran 20 bolas. Ándale. Eso está con madre, güey. Sí. Y tampoco... A mí me ha tocado de que, oye, ¿sabes que no traigo nada de morralla, güey? O sea, no traigo nada de feria. Ah, bueno, sí, bien. O sea, bueno, sí, somos, o sea, sí. Ah, sí, ya, otro codo, güey, pásale. Nah, sí. Sí, otro culito que no quiso pagar. Bueno, sí me ha tocado que no, sí. Pero está bien eso de que las primeras 2 horas, voluntario. Ya después te ejecuto, machín. Sí, está con madre. Porque a lo mejor vas ahí a un lugarcito, güey, donde vas a cenar, vas al cine. Con el simple hecho de que vayas al cine, güey, pues ya andas medio gastadón y todo. Y a lo mejor son 2 horas que te aventaste, güey. Oye, por fin, órale, pues está bien, güey. Avientas un Diego. Uh-huh. No a que salgas, güey, del chingado cine, güey, y te atasquen 35, 40 bolas, güey, porque andabas acá en los de... Yo creo que sí. Y yo creo que sí, lo ideal sería, que, por ejemplo, todo lo que hace aquí en Monterrey es el HB. Uh-huh. Entonces tiene estacionamiento de paga, pero te cobran, creo que, 3 pesos nada más por las primeras 2 horas. Así es. Entonces, si tú vas y consumes, o sea, compras el mandado en el HB, te cobran 3 pesitos, te lo cobran en la caja. Entonces, ya no te puede tanto, ¿verdad? Está bien. Hey. Pero ya si te pasas de eso, quiere decir que no nada más ibas al HB y vas a darte, güey, por otro lado, ¿no? Ahora vas un dominguito, güey, y te avientas una peliculita y sales y comes. Y la madre, güey, ya te aventaste más de 3 horas, pues vas y te chingas algo al mandado de 3 pesitos y ya haces el... Compras el litro de leche. Sí, sellámelo. Sí, exactamente, y te lo sellan. Y yo creo que lo ideal sería que todos los negocios hicieran eso. O sea, lo ideal es que vayas, o sea, lo que buscan es que vayas y consumas al centro comercial, al cualquier mall o lo que sea. Bueno, entonces, pues si compras algo, pues que la cualquier tienda te diga, oye, ahí está el sellito, y porque compraste, pues ya nomás vas a pagar 3 pesos. Yo creo que sería lo ideal. Lo que pasa es que el estacionamiento para hacerlo requiere de cierta inversión. Entonces ellos lo que quieren hacer es sacar la inversión y tener utilidad, porque a final de cuentas es negocio. Pero y, pues y no también sé. Tienen que darle mantenimiento a las plumas esas que suben y bajan y la madre. Ahora sí hay guardias, güey. Sí, a sí los que guardias. Me ha tocado, si sí hay unas motos que están ahí dando rondines y dices, bueno, pues de perdido a lo mejor no me dan el cristalazo. No, de hecho, puedes pagar tu boleto, güey. Y vas y lo metes y te marca error, güey. Entonces hay unos 2, 3 o entre 3, 5 chalanes, güey. Que están ahí de que, a ver, qué pedo. Y métalo al revés. No, métalo para acá. Y la chingada. Y la madre. Y luego a la final. Métamela. Bueno, y lo pagó. Ah, lo tiene que pagar. Y ahí vas para afuera de la pinche fila, ¿eh? Te pegas a la mamá también. ¿Eh? Y un tema más. ¿Cómo no? Alberto Torres dice, ¿alguna experiencia que quieran contar respecto a las visitas con los mecánicos? O sea, los que se venden. No, los del taller. De esas veces que llevas tu auto y te salen con cosas que ni tenía tu carro. No, pues esas hay muchas, ¿no? Pero pues hasta en las mejores compañías, güey, te sucede, ¿no? Hasta con el mecánico de toda la vida. Sí. Siempre te va a salir con que... Es que no era eso. Sí, no, fíjate que después le detectamos esto. Sí. O se descompone de otra cosa también. ¿Te la arregló algo? Lo llevaste a cambiarle las bandas, en mi caso. Oye, cámbiale las bandas, ya están bien fregadas. Ya le suena la dirección hidráulica. Pero le hice cambio de aceite nomás, güey. ¿Qué le cambiaste? Lo traje para el cambio de aceite, güey. Bueno, sí, hay muchas de esas, ¿no? Ricardo Daniel Mireles, por favor, Chesepes, que el Putiné le mande un chiquito mamá a mi esposa, Judy. ¿Judy? Ey. ¿O Judith? Judy. ¡Ey, Judy! Ah, sí. Es que estoy viendo a John Lennon, güey. Entonces se me vino al... Chiquita mamá para Judy. Que el HD le manda un saludo a mi hijo Leo con la voz del pingüino de Madagascar. Tú puedes hacerlo, Skipper. Rico, cabo. Vamos a mandarle un saludo a Leo. Bonitos y gorditos, muchachos. No, no, no, pinche pingüino pedorro, güey. Insiste, güey. Y que el verdolaga que me mande saludos con su efecto de serrucho de nariz. Tengo las mañanitas, güey. Ah, no seas mamón. Ya es que los tenores lo. Entonces yo. A ver, a ver. Las mañanitas, güey. Las mañanitas. Sí. Estas son las mañanitas. No traigo moco. Ni a Serrín. Quiero mis calcas, güey. Dice Arturo, pues está bien, yo también. Ay, Jesús Guadarrama, ya era hora, tiempo. Bueno, que íbamos a grabar. Número uno desde Puebla. Puebla, dice Adolfo Vargas. Siempre los bajo de iTunes y los recomiendo como lo más chido del norte de, México. Ah, exactamente, que por cierto. Déjame decirles algo, güey. Resulta ser, güey, que terminé ya por fin mi curso de arte culinario, güey. Fui sí, vimos la foto. Fui graduado, güey, donde ahí puse la foto, güey, pues, ¿verdad? Donde me hicieron ahí comparativas, güey. Y resulta que ahí en el curso, güey, está un compadre, güey, que también tiene un podcast, güey. Ah, sí. Y que ya en la última, porque me fui, ya ves, con la camiseta, güey. Y yo me dice, no mames, güey, que tú eres el del chicharrón con pelos, güey. No te identificó de entrada. De entrada. Hasta que llevé la remera. Ajá. La lira. La lima. A la lima, güey. Sí, la lira y la guitarra. La guitarra. ¿No, no llevaste la guitarra? No, sí, no, ese día no. Y me reconoció. ¿Qué dijo? Eres dijo, el wey, putiné. Neta, güey, que hay varias. Dijo, el vato que con el que grabo, güey, me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos escuchar Chicharrón con Pelos, porque estos vatos traen muy buenas ideas y a lo mejor se nos pega algo bueno, güey. Eso dijo, güey. Así dijo. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Este chavo que... Creo que Fabián está ahí o... ¡Ay, sí! No, se llama Fabián, güey, pero no me acuerdo el apellido, güey. Y no traigo el dato, güey, porque lo dejé en el iPad, donde me dio ahí su En el sartén. Me lo escribió en el sartén. O sea, es mamón, güey. Bueno, uno de aquí para allá, manito. Mamón, cabrón. Pinche pedo, no bueno, que a mí nunca me ha gustado. ¿Te dijo cómo se llamaba el podcast? Okay? Pues ahí lo noté, cabrón. ¿En el sartén? Sí, tú también, güey. Lo anoté en el baguette. Con migajas de pan. Ya no estén mamando con eso, güey. Chile, güey. Me estoy cagando. Oye, y hablando precisamente de esto del podcast. Yo no termino de lo que estoy platicando. Ah, güey. Bueno, yo pensé pues que hasta siempre final. Interrumpes, güey. Qué pinche madre. Tranquilo, estamos tomando. Ay, tranquilos. Yo güey. No estoy tomando, cabrón. No, pues toma, güey. Hola, puto. Pinches montonero, güey. Bueno, ¿y luego qué más te dijo? Ah, me avanzó. Ah, ok. Continúa. En las valoraciones. Cuando te interrumpa yo, hijo de tu pinche puto. En las valoraciones de iTunes. De iTunes, que hace mucho que lo leíamos. Las últimas son, dice Beto Valderas, me gusta bastante su podcast, no he querido bajar otros, con ustedes me basta, son fabulosos. Gracias. Me hacen reír muchísimo, el putiné en particular. Gracias, güey, sí, yo lo sé. Me fascina. Se me hace que es mi debilidad. ¿Quién, yo? Me fascina. No, este güey. Ah. No, también. Dice, mira, Toño, sus chistes... no lo tomen a mal, pero no me gusta cuando sale alguien más, como por ejemplo Pietro, que la che. Saludos, ustedes tres son la neta, no hace falta nadie más. El verdolaga es un tipo a todo dar. Gracias. Y el jefe del podcast. Ándale, el jefe de jefe, señores. El Fer HD también me hace reír, ojalá me envíen una calca, les enviaré mis datos al correo de HC Podcast, a ver si me pueden mandar, aunque sea algo tarde. Tengo podcast desde el 25 al 70 y no me canso de oírlos de camino al trabajo y cuando voy a comer a mi casa. Saludos desde San Luis Potosí, Alberto Valderas. Oye, saludos. Fue la estación de Alberto Valderas. Oye, Alberto, mándame por inbox, inbox, ¿va? ¿Tu dirección? Sí, por inbox, sí, ya en Facebook mejor. Ahí por Facebook, en inbox, mándame tu dirección completa y te mando calcas. Héctor Omar Casas dijo, súper estresante escuchar a estos camaradas, un buen trío de ocurrencias, gracias. Poblano 85 dice, neta chicharroneros, gracias, porque por más que esté de la chingada el día, El oírnos nos relaja y olvidarnos siquiera por dos horas todos nuestros pecs. Entre los nogales que descobijas. La canción del verdolaga. Por el suelo. Y que el putineyo no lleve un tema más, pero que, como diga Chiquita Mamá, hace que la comunidad fastarda seamos fieles al mejor podcast de México y más allá. Saludos desde Puebla a nuestros estimados Fer HD, Verdolaga y el putineyo. Saludos hasta allá. Y esos son los últimos que llegaron. Ahí pongan sus reseñas también, ¿verdad? ¿Para sí. qué? Claro, sí, sí, cómo no. Sí, las reseñas, reseñas. Y la actualización del iOS 7, ya dijeron que dijeron antes, soluciona errores que permitían saltarse el código de bloqueo del iPhone y reintroduce el teclado griego como opción al introducir la contraseña. Ya es el 7.0.2, corrige varios errores y ya está para la gente que lo quiera descargar. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna aplicación nueva? Ah, yo vi película, pero no me acuerdo cuál vi. ¿Quién sabe? ¿Así de haber estado? Yo vi una, güey. ¿Cuál era, güey? En el Golden Choice a las 11:30 de la noche. Creo que la vi en Netflix, güey. No me acuerdo. El Golden Choice. Y me dieron unas chalupas. ¿Cuántas fueron, güey? Ay, el Pietro. Ay, no puedo. O sea, estoy chambeando. ¿Para qué dice? Ah, cómo le encantan. Saludos, Pita. Aplicaciones, pues no hay. Digo, y no he descargado, es decir, sí hay, pero no he descargado ninguna que esté. Yo con el Real Racing 3. ¿El qué? Real Racing. El Real Racing, estoy bien atoradote ya. Sí, no, ya no tengo nada. Que meterles este. ¿Qué? No, nada, pues cómo. Suspensión, velocidad a los carros, me quitan dinero. Pues sí, no quieres gastar tú, güey. No, nomás cambiarle las bandas. Ay, güey, ¿traes alguna rolita? O busco algo aquí. Gracias por descargarnos en iTunes. Yo creo que ya nos despedimos, ¿ok? Uh-huh. Dice, un chiste. Dice, bandos gays. Ah, sí, gays. Se encuentran en la calle uno al otro y le dice, hola, Mariconsuelo. Supe que te casaste. Y le dice el otro, sí, mija, me casé la semana pasada. Qué bueno, te felicito. Y la argolla, ay, ni me lo menciones, la tengo toda dolorida. Ay, chis putitos, güey. ¿Ah? Está bueno, güey. No, pues sí. Dice, dos borrachos conversando. Compadre. No sé por qué siempre ponen. ¿O te da? ¿Sí te da hipo? ¿Así? Sí. Sí, sí te da hipo. ¿Cómo le parece que. Que da iba caminando por la calle? ¿Qué? Así dice, güey. Pues así está borracho, cabrón. Ah. Cuando de pronto vi a un negro, como de 2 metros, le estaba pegando a una mujer y le grité, oiga, ¿por qué no viene y le pega a un macho? ¿Y qué pasó, compadre? No sé, hasta ahí me acuerdo. Una cancioncita, pues no sé, güey. ¿Quieres que te ponga algo de lo mío? Sí, si tienes algo ya a la mano. Pero que no sea pirata. Puta madre, güey. Pues. Algunas curiosidades que he ido descubriendo y necio con el iOS 7. ¿No les ha salido un puntito? Ajá, sí, azul. Ajá. Abajo de algunas aplicaciones o botones. Del nombre. Sí. Bueno, eso significa que esa aplicación se descargó automáticamente o acaba de ser descargada. Acaba de ser actualizada, mejor dicho. ¿Está bien? Sí. Fíjate, te iba a preguntar eso. Que una de las cosas muy bonitas que he visto en el nuevo reproductor de canciones es que cuando tú tienes tus canciones ya te pone la portada. Aunque sea pirata, manito. Bueno, si es pirata no te la pone. A ver, ¿qué les parece esta canción? Puta, para esto busque y busque, cabrón. Por eso estoy diciendo que parece, hombre, hijo de la chingada. Esa es la. ¡Con sabor, mami! Es que es la nueva de. De Katy Perry. Ve al cine de adultos, mami. Ah, no, pues está buena, mejor esa, güey. Esta tiene un bajito. Ya me cansé de buscar. Es Katy Perry. Es de lo más nuevo. Mamita Perry. Katy Mami. Oye. ¿Y Bellonéis, qué tal? Ah, pues, oye, te fue muy bien. Y la camiseta. El concierto de Beyoncé que estuvo aquí en la ciudad de Monterrey. Pero así fue, rapidito. Rapidito. Muy bueno, gracias. Hasta luego. No, estuvo muy bueno. Gritaste como loca. Como loca. Oye, había mucho loca, güey. Sí. ¿Y tú? Pues, y yo fui también. ¿Qué pasó? No, estuvo... Tocó un grupito... abrió el concierto de Beyoncé, un grupo regio, que no era más que un DJ, pero fíjate, se me hizo bien una combinación muy buena. Un DJ bueno, acompañado de un baterista. Como no tipo, me acuerdo cómo se llama. Tipo Safri Duo. Así es. Así hay un grupo que se llama Safri Duo, que tocan los tambores tecno. Ah, no, este era DJ con una batería. Ya lo sé, güey. Ah, ok, no, no, no. Estuvo muy bueno ese. No me acuerdo cómo se llaman, me gustó. Los gambos. No, los gamberros. Los traes. Ah, sí, a mí también me dijeron, pero se me olvidó, güey. Está bueno, muy bueno. Muy buenas rolas y acompañando con batería en vivo y se ve bien machín. Y el concierto, Beyoncé trae muy buena producción, güey. Está espectacular, güey. Fuera de hay gente que no le gusta Beyoncé, pues es normal. A mí sí me gusta, trae muy buena producción, los efectos están perros, güey. Trae muchas pantallas, mucha iluminación, güey. Y el sonido, el híjole, te retumbaba hasta allá, güey. Hasta allá, hasta donde, hasta los rincones más tu casa. Hasta tu casa, güey, se oía perro, güey, se oía increíblemente duro, güey. Tenía mucho no escuchar un sonido así de eso que te quedas sordo, güey. Sales así medio aturdido, pero muy bien. Muy, muy recomendable. Y las ya las, se presentó. Las que y las que bailan. Las que bailan ahí, claro. El ballet. Estuvo muy bueno. Muy recomendable. Ya se presentó con el DF, ¿no? Creo que sí. Pues que los pudieron. Muy bien. Nos despedimos y gracias, mi querido Verdelegue. Hombre, Laura Bozzo, te reto a que vengas aquí a Chicharrón con Pelos. Con este nuevo escándalo, hombre. ¿Por qué, hombre? Que se está peleando con Aristegui. Y está retando a Aristegui a... Laura Bozzo, ya que se vaya a su país, güey. Exactamente. La retamos a que venga aquí a Chicharrón con Pelos, a Laura Bozzo. Que nos escupa el micrófono. Exactamente. Claro que sí. Ah, me están pidiendo una recomendación de canción de salida. Déjame ver si la encuentro. ¿De qué? ¿O qué? ¿Por qué? De Puff Daddy. ¿De Puff Daddy? A ver si. A ver si la tengo. Oye, pero yo no estoy malacopiando, güey. ¿Por qué? Es que me dicen, no te pongas a malacopear. Es que te pones muy agresivo, manito. Pero ¿cuál con, pinche agresivo? Con wey? Y sin. Pero nada más me está diciendo él, ¿por qué te tienes que meter tú, cabrón? Porque lo voy a defender, manito. Por eso, güey, pero ay, el pinche defensor ahora tú. Exactamente. Mira, con eso. Ay, nomás, qué buena rola. Alberto Torres, es sugerencia. Gracias, mi querido Putiné. Saludos a toda la bandita. Take care, banda. Ah, chingada. Esa es mía, güey. Me viene valiendo un pepín. Tú te metes conmigo, te vas a ver, güey. Güey, me la pelas, puto. Chúpame los maros. Saludos a toda la bandita, chiquito mamá, para el que me faltó, o la que me faltó, y nos estamos viendo en la próxima emisión. Muy bien, muchas gracias, y como siempre a todos los que estuvieron en el chat de Mixseller.com en vivo, en esta transmisión, y los que nos descargan, pues muchas gracias. Seguimos en contacto. De los tarros, muchas gracias, pues, están bien chingones. A Hugo Navarro, de nueva cuenta, muchas gracias. Te mandamos tu llavero. No, hombre, sí, ¿no? La playera. Ah, y sí, las cartas. Cierto. Okay. 5-3, bueno, vámonos. Nos vemos, banda. You said to trust you, you never hurt me. Now I'm disgusted, just been adjusted. Certainly you fooled me, ridiculed me, left me hanging. Because boomerang, right back at you. Back on range, narrow minded, left me blinded. I go silent, back fired, but I'm bouncing back. I grind it, I'm in with better pressure. You comprehend me, you want to end me. Oh, sorrow. I wanna quit it, I wanna fight you, I wanna bite you. Can't stand nobody like you. You can't.